Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. 7 y 22 minutos de la tarde. Hoy es, bueno, un día, un domingo más de aquellos en los que el Abrazo del Oso se pone en marcha. Sí, es que nunca sé el día en el que vivo, por eso tardo un poquito en decirlo. 25 de marzo de 2012. Aquí comienza una nueva edición de este programa, el mejor de la radio alternativa en Onda Merlín, los domingos a las 7, el Abrazo del Oso. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno. Pues eso, intentando estar al frente de un gran equipo, como siempre un gran equipo que me acompaña y que me rodea alrededor de esta mesa, la del Estudio 1 de Onda Merlín, en la 16ª planta de nuestro edificio central, el de Onda Merlín, que ya sabéis que estamos emitiendo en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es, pero gracias, ¿a quién? Gracias a un señor que viene de rojo, como debe ser, por el día que es, Ángel González. Muy buenas tardes, compañero. Pensaba que le ibas a echar la culpa al cambio de hora. Buenas tardes. ¿Al despiste mío? Eso. No, el despiste mío es ya cambio de hora, no ya cambio de hora, es genético. Que eso de que el fin de semana tengo una hora menos no se lleva bien. Esto es muy duro, sí. Bueno, mal que esto luego no está pagado. Aunque luego recuperes una hora más, pero la hora que perdemos ahora no. Sí, pero yo ya no me acuerdo de la hora esa. Efectivamente. ¿Dónde estará? ¿Dónde andará? Pues nada, que bien, soy de rojo, me gusta. Casualidad, ya sabes que yo las cosas son casualidad. Sí. ¿Por qué crees que lo digo? Porque tu micro rojo también. Claro. No, es que la gente se va a pensar que hablamos de otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? No sé si... Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vienes de verde esperanza. Yo la esperanza la llevo siempre puesta. Sí, ¿verdad? Lo encima, que tiene. Como una losa. Efectivamente. Hoy venimos de rojo algunos. ¿Por qué? Ah, no lo sé, explícanoslo tú. No hay manera, ¿eh? Elecciones andaluzas, quizás. Ahí le ha dado que no. Ya empezamos, nosotros, que luego nos critican, Eduardo. Que también están las elecciones asturianas, y por eso también, pues el rojo, Asturias, rojo. No. Más Asturias, rojo. Alonso, ganado. Venga, por ahí. Bueno, sí, vamos a dejarlo porque luego viene el crujir de dientes. Buenas tardes, Francisco Moriana. Buenas tardes, Eduardo Delar. Bienvenido, tú vienes de negro. Yo vengo de negro porque oscuro. El mundo me ha hecho así. Son, bueno, el negro, sí, el negro, negro superstición, negro ascensión alta, negro en general. Negro irracional, de ascensión alta. Mucha irracionalidad, ¿verdad? Hay mucha irracionalidad, sí. mucha irracionalidad, que no murió en la Edad Media la irracionalidad, como ni mucho, saber, menos. Ni mucho menos. Continuó en el Renacimiento y hasta nuestros días llega, y no lo dejamos ahí, que luego nos critican. Eso es. Lo irracional, que no llegó, que no se fue con el Renacimiento, lo vamos a ver luego, por supuesto, porque bueno, somos de gente muy docta en la materia. Bueno, hemos intentado buscar a alguien, un experto en la materia para el tema del Renacimiento, y como no lo hemos encontrado, pues viene Francisco a contarnos qué es eso de lo irracional en el Renacimiento. Sí, vale, que ya... Te has traído el manual de hacer amigos hoy, ¿no? Que me salgo así. Bueno, Ángel, ¿qué te parece si recordamos a nuestra querida audiencia cómo puede contactar con nosotros y luego terminamos de decirles de qué va el programa de hoy en el Abrazo del Oso, 25 de marzo de 2012? Dos horitas de radio, que dan para bastante. Pero antes vamos a recordaros eso, cómo podéis contactar. El teléfono, por ejemplo. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. www.elabrazodeloso.es, nuestra web. Uy, qué susto. Estas entradas, nuestra web. ¡Pum! Pues sí, esa es nuestra web, que ha quedado bien rematadito, bien claro. También estamos en Facebook, en iVoox, en Twitter y, bueno, en varios sitios, que no tenéis más que buscarlo y encontrarnos, porque tenemos nuestros podcasts y nuestros seguidores. Ángel González en Facebook, ¿cuántos amigos nos siguen a día de hoy, ya en marzo de 2012? Pues vamos a seguir discrepando. Venga, discrepa. 872. ¿Quieres que discrepe? No, pues voy a buscarlo. Venga, venga. 873, es verdad, hay que discrepar. Hay que discrepar. Claro. Pues sí, 870 y pico amigos en Facebook, cada vez más. Pero es que nos sabe a poco, queremos pasar ya de los 900 y acercarnos a los 1000, que nos haría una ilusión tremenda. Bueno, pues además de hablar del Renacimiento, vamos a tener también a un hombre del Renacimiento hoy, del siglo XXI. Pero no hay que desvelar. ¿No lo vamos a desvelar? No, yo creo que luego. Vamos a hablar con un escritor que bien podría ser pintor. Podría ser. Podría genio ser, creador. Podría ser cualquier cosa. En este caso es escritor y no vamos a desvelar más. ¿Y qué más? Bueno, tendremos también agenda medioambiental. Os recordaremos que el día... La hora del planeta, queridos amigos. Como cada año. ¿Sabéis de qué va esto de la hora del planeta? Sé que lo hemos hecho otros años. Aquí hemos comentado. Vamos, lo hemos comentado. Lo hemos comentado. Y lo se ha hecho el 31 de marzo. O sea, ya mismo. Esta semana que entra. Entre las 8 y media y las 9 y media... Será la llamada Hora del Planeta, organizada por WWF. Y bueno, pues será una de las cosas que hablemos esta semana en nuestra agenda medioambiental, hoy acaparada por WWF. Eso te iba a decir, que esa es... ¿eh? Es nuestra fuente. Como para Luis. Sí. Qué pena. Es una pena. Pero bueno, a Luis, la semana que viene que contamos con él, le pondré noticias de estas de WWF. Eso es, ahí dándole cañita. .es, www.wwf.es, si os queréis informar sobre la hora del planeta que tendrá lugar el día 31 de marzo, entre las 8 y media y las 9 y media. Luego lo recordamos, también habrá cine, el cine de Ángel, hoy también, pues de rojo, más o menos, ¿no, Ángel? Hoy en el cine tendremos... color soviético, es color de popular, de la Alemania popular. Más bien localizado en la antigua Alemania, pero sí, con color rojillo de fondo. Goodbye Lenin. Goodbye Lenin, recordaremos esa película. No sé si tenemos algún estreno, alguna cosita más. Con lo poquito que queda, y estando aquí Yolanda, hay que hablar de la última de Tim Burton, que está a puntito. ¿Has visto el tráiler? Hombre, claro. ¿Cómo? Vamos, lo ha hecho ella. No. Lo ha distribuido ella, yo creo. El tráiler de la última de Johnny Depp. Sí, sí. Y Tim Burton, que se llama Dark Shadows. Tiene pinta de ser muy divertida, ¿eh? Y que tiene pinta de ser... Pues, lo estábamos diciendo antes, una especie de mezcla entre... Sí. Sleepy Hollow y Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Por la mezcla ahí de conceptos y de imágenes. Pero con un toque cómico potente, mucho más divertido. Potente. Comentaremos eso y alguna que otra cosa más. Habrá música, habrá... todo lo que puede caber dentro de un abrazo de Dios. Hoy contamos contigo, por supuesto, para cualquier momento del programa, que nos escribas, nos critiques, nos mandes algún regalo, lo que haga falta, estamos dispuestos a recibirlos. Pues venga, comienza el abrazo del oso, nos lanzamos a la piscina. El genio y lo irracional. Es que cuando Francisco me dijo, el programa de esta semana va a hablar del genio y lo irracional del Renacimiento, a los 10 minutos ya no me acordaba. ¿De qué iba? ¿De qué iba el programa de esta semana? Así, textualmente, de lo genial y de lo irracional en el Renacimiento. Muy bien. Pues, tal cual. Textualmente, de eso vamos a hablar en breves instantes. Comenzamos. Cuando hablamos del Renacimiento, a todos nos surge una idea de avance, de cambio, desde las profundidades de la oscura Edad Media hacia una nueva época de esplendor artístico y científico, de la confusión supersticiosa a la clarividencia de la mente racional. En buena medida es así. Con el Renacimiento llegan los grandes artistas que instauraron un concepto del arte casi opuesto al medieval y un fuerte avance en los conocimientos de la civilización humana, más liberada del yugo de las creencias. Pero dejando a un lado el brillo de Miguel Ángel, Leonardo o Paracelso, vamos a mostraros un poco del lado oscuro del Renacimiento, mucho más irracional, fanático y supersticioso de lo que la historia nos ha querido hacer creer. Con Francisco Muriana vamos a tratar de reflexionar sobre ello. Francisco, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo otra vez, Eduardo. Pues vamos a empezar por esa pregunta, ¿no? Pues queremos saber, queremos entender qué es el Renacimiento, pues... Intenta explicárnoslo. ¿Qué es eso del Renacimiento? Pues bueno, vamos a... ¿Qué es el Renacimiento? Así en pocas palabras podríamos decir que es un movimiento cultural en el sentido amplio de la palabra, que abarcaría la literatura, las artes, el pensamiento, la concepción del mundo también, y que se empezaría a desarrollar en Italia a finales de la Edad Media, por poner una fecha, podríamos decir que con Petrarca, a mediados del siglo XIV, y que progresivamente se extendería por el resto de Europa. Y bueno, existe la visita tópica en cuanto al Renacimiento, y que es la que se suele explicar en el libro de texto, es la que conoce, digamos, la mayor parte de las personas cuando se explica Renacimiento en un instituto, por ejemplo. Pues es la idea, un poco la idea que es eso del Renacimiento, que es un poco lo que tú has dicho antes. Sí. Hemos pasado de la oscurísima Edad Media al mundo de la racionalidad, del pensamiento científico, del Renacimiento, que nos lleva hasta nuestro brillantísimo y racionalísimo mundo actual, ¿no? Acabó la noche y empieza el nuevo amanecer. Y empieza otra vez el nuevo amanecer, ¿no? Como bien dices. Bien, esta visión, como tantas otras, pues nos viene del siglo XIX. Concretamente de un suizo llamado Burckhardt, que en 1860 escribió un libro bastante conocido para los historiadores, claro, porque para los que leen a Belén, escuchan a Belén Esteban, pues no. El Renacimiento en Italia. Y en este libro se instaura la visión del Renacimiento que podríamos llamar canónica. Y para aligerar un poco el tono erudito de esto, podemos decir que toda la gente que se aburra en su casa, no tenga nada mejor que hacer, se meta, busque Burckhardt, deletreado B-U-C-K-H-A-R-D-T. Ese señor, de nombre Jacob, creo acordarme, y vea la foto de este señor, es clavado Aznar, pero clavado, clavado, es increíble. Yo cuando lo vi me di un susto así al corazón impresionante. No, si es que al final, ¿ves? Si es que al final yo lo intento evitar. Yo no quiero hablar de política, al final llega Francisco. Y lo lía. Yo no he hablado de política, he dicho que este señor, he dicho que es clavado Aznar. Si hubiera sido clavado a Zapatero, pues, pero no, es Aznar. Lo del susto ya es una opinión tuya y mía. Pero es una opinión. Que creía que me iba a enseñar los abdominales ese señor en la foto. Bueno, bueno, pues curiosidades al margen sobre el parecido físico de este tal Jacob Burckhardt. Nos plantea esta definición del Renacimiento, ¿no? La canónica. Bien, pues entonces esta definición canónica abarca que el Renacimiento como restauración de la antigüedad clásica, como descubrimiento de la importancia del ser humano como centro del universo, lo que conocemos habitualmente como humanismo, el nacimiento del individuo, de la concepción de el individuo toma conciencia de sí mismo, lo que llamamos individualismo, y el nacimiento de lo que podemos llamar racionalidad. El abandono progresivo de la irracionalidad y el oscurantismo, que son característicos de la Edad Media, hasta llegar al pensamiento racional que caracterizaría nuestro mundo a través de la Ilustración. Es decir, habría una línea de progreso, sí, que en la Edad Media habría sido una época oscura, horrorosa, y una línea de progreso que iría desde empezaría el Renacimiento y con algunos altibajos llegaría como una, pues hacia ese mundo ascendente, glorioso de la época actual, no nuestra. Y digamos que el Renacimiento sería el empiece, la Ilustración sería el quicio y llegaría a nuestro mundo actual, que es precioso, claro. Y esa es un poco la idea, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, claro. De la idea del señor Burckhardt, del siglo XIX, que tenía una confianza tremenda en el progreso. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esta es la idea canónica, es la que se sigue explicando habitualmente en los libros de texto y la que tiene la mayor parte de la gente cuando tiene esa idea de Renacimiento, ¿no? Que tiene parte de verdad y una parte muy, sí, que en buena parte es así, pero no es así de una manera tan absoluta como se nos ha hecho creer, ¿no? Vale, pues tenemos un poco planteado esta definición canónica del Renacimiento. Antes de criticarla, antes de profundizar en esta idea crítica de la definición, ¿sí? Si te parece, nos podemos centrar en ella un poquito. Has hablado del individualismo, has hablado del humanismo. ¿Por dónde podemos empezar? Pues de toda esta visión canónica, me gustaría centrarme en dos aspectos. Primero, el que hemos mencionado sobre el nacimiento del individuo. Y enfocarlo, porque claro, eso es un aspecto, es amplísimo, ¿no? Enfocar un aspecto concreto, la aparición de lo que podríamos llamar genio. Es una idea que antes no existía. Existía la idea de profeta, de enviado de Dios, pero la idea de genio no existía. Concretamente, genios concretamente en el campo artístico. Frente al copista y al artesano gremial va a aparecer el artista. Y de hecho antes no existía una palabra diferente para arte y otra para artesanía. Era la misma, ars, una palabra latina, y no existía una diferenciación entre arte y artesanía. Cuando una palabra no existe para definir una realidad, es que esa realidad no existe tampoco. Entonces no hacía ninguna distinción entre un señor, para ellos un señor que hacía escultura era exactamente lo mismo que un señor que pintaba paredes, exactamente lo mismo. Trabajaba con las manos, se ensuciaba, se manchaba y hacía algo puramente mecánico. Entonces es a partir del Renacimiento cuando esta concepción de, bueno, pues de no diferenciación entre artesano y artista, esta no diferenciación va a ir desapareciendo. El que hacía la obra no era el teorizador de ella, de una obra de arte, quiero decir, sino un mero ejecutor. Y en la época estaba muy clara la distinción, y así venían los contratos, entre el entre lo que llamaban artifex teórice, el que contrataba la obra, generalmente un clérigo, y que daba las pautas de lo que quería, y el artifex práctice. Es exactamente lo mismo cuando un clérigo, el dueño de una abadía, por ejemplo, decía a un maestro, que no artista, sino maestro, me vas a representar la creación así, así y así. Es exactamente lo mismo cuando llamamos a un pintor a casa y le decimos, quiero el salón de verde. No, pero ni que hagas ni graffiti ni nada genial, quiero que me lo hagas de verde y me lo dejes bien. Pues es exactamente lo mismo. Qué mal gusto, ¿eh? Sí, podía haber dicho de verde, ya sé que prefieres el rojo del micrófono, pero bueno, me ha salido el verde como me podía haber salido otra cosa, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Vamos, tenemos esa diferenciación que luego empieza a cambiar, ¿no? Tenemos una persona que dice, normalmente como dices tú, pues un clérigo, dice, necesito que me hagan este trabajo artístico, y llega otra persona, que es el que lo pone en práctica, el artifex practice, que lo hace, pero digamos que no sale de él, sino que está hecho por contrato. Está hecho por contrato, no significa que el Renacimiento y más adelante no se hiciera por contrato, bueno, pero no se daba ninguna pauta, no se dejaba nada a la creatividad. El problema del Renacimiento respecto a la Edad Media es que los artistas van a intentar adquirir un campo de dominio propio en lo que se refiere a la obra, es decir, vale, el señor, vamos a suponer, el señor abad o el señor obispo me ha encargado que le haga, pues, que le pinte una obra en la iglesia, un cuadro, me parece muy bien, sobre tal tema. Vale, yo lo voy a ejecutar, pero lo voy a ejecutar como mi arte me da. Y va a haber tremendos problemas porque va a haber montones de pleitos y con abogados de por medio y con malos rollos, por decirlo así, entre unos clérigos o unos nobles acostumbrados a imponer unas normas muy rígidas a los artistas, pero prácticamente no se podían salir ni un milímetro, y unos artistas que se consideran a sí mismos ya creadores y que no aceptan que se les diga absolutamente todo lo que tengan que hacer. Por supuesto que si alguien, que si te viene, que si yo soy un artista y me contrata un obispo para hacer, pues no sé, la duda de Santo Tomás, evidentemente yo voy a hacer la duda de Santo Tomás, no voy a representar, pero a mi manera, como yo creo que eso ocurrió y como me da mi inspiración a entender. Hubo muchísimos problemas con esto porque este nuevo papel no se entendía en la época, y de hecho en España, concretamente país muy avanzado para todo, la idea de que un artista era algo más que un simple artesano prácticamente no cuajó casi nada. El único artista que se elevó sobre esa condición de artesano fue Velázquez, y le costó Dios y ayuda. Tuvo que intervenir el propio rey Felipe IV y mover todos los hilos que pudo para que le reconocieran como un artista y no un simple pintor de brocha gorda cantamañanas. O sea, eso, en el caso de Italia, la cosa sí cuajó esta idea de artista, pero en España, siempre a la vanguardia de todo, no. Sí, pero bueno, aquí hay una dificultad muy grande que sigue existiendo de algún modo, y es esa idea de aceptar que el artista pueda pensar por sí mismo. El artista se puede cambiar por cualquier otra palabra muchas veces, y eso cuesta, y en este momento, pues, bueno, hablando bien del Renacimiento, empezó a plantearse esa posibilidad, ¿no? Que hubiera una persona que fuera capaz de crear, de tener su propia creatividad y hacer lo que a él le dictara su arte. Lo que le dictara su arte. Sí, hay una diferencia que creo que es fundamental para entender la diferencia entre el ejecutor medieval y el artista que nace en el Renacimiento, y es que el artista crea. ¿El artista renacentista? Crea, esa es la diferencia, que tú crees. Un autor del siglo XX, no me acuerdo ahora del nombre, porque yo soy muy bueno para recordar citas, pero horroroso para recordar los autores de las mismas, ¿eh? Dijo una frase para mí fantástica referida a la aparición de los movimientos de vanguardia. Tras la conquista de la tercera dimensión, la profundidad, y esta es la mejor definición de lo que hace realmente un artista. Yo he tenido, no digo discusiones, porque yo soy una persona que nunca discute con nada de nadie, pero no, todo el mundo sabe, yo no polemizo nunca. Pero es muy, a mí me resulta curioso esa idea que tiene una persona cuando dice que alguien es un fantástico pintor porque hace una foto, porque pinta en un lienzo cualquier imagen tal cual aparece y la copia muy bien. Dice, qué bueno es, qué bien lo copia. Nadie piensa que un escritor sea bueno porque escriba el Quijote fantásticamente bien, igual que Cervantes. Pero en cambio con las artes plásticas sí existe todavía esta creencia. Es decir, que fijaos, se han pasado años desde el Renacimiento y todavía la gente común piensa que un buen artista es el que ejecuta una obra, no el que la crea. Sí, esa diferencia entre el artesano, que todavía estamos muy medievales en ese aspecto, no decir, ah, qué bien copia una foto, qué bien, qué artista, no, estamos hablando quizá de un artesano muy bueno, de una persona que domina una técnica, pero claro, la creatividad está en otro punto. Tenemos algún buen ejemplo de artista del Renacimiento, ¿verdad? ¿Con cuál te quedas? Bueno, ahí, de luego hay muchísimos, cada uno, bueno, podríamos ser Rafael, Miguel Ángel... Alguno que otro hay, ¿no? Hay muchísimos, pero el que de verdad despuntó en su época como paradigma de genio fue Miguel Ángel. Incluso, yo diría que incluso más que Leonardo da Vinci. El artista por antonomasia, el genio, sería, pues eso, lo que como llamaban sus contemporáneos, el divino Miguel Ángel. Un hombre que va, la idea de Miguel Ángel era así, y la idea de genio por antonomasia es esa, ¿no? Un hombre que va mucho más allá del común de los mortales y que está atrapado en un alma atormentada. Lo que hace ese alma atormentada es sublimar esa tortura interior en una creación artística genial. Un artista que no sería del Renacimiento y que todo el mundo conoce, por ejemplo, sería el ejemplo típico Van Gogh. Por ejemplo, ¿no? Tenía un problema tremendo que él sublimaba hasta que ya no pudo más, claro, con sus girasoles, sus estrellas. Pues en el Renacimiento sería Miguel Ángel, que tenía unos problemas tremendos interiores, quizá debido a una profunda fe religiosa unida, probablemente, no lo sé, a una homosexualidad. Y seguramente tenía ahí el hombre una dicotomía bastante fuerte, ¿no? Esta tortura interior que se sublima en una creación artística genial, como he dicho, se hace contra viento y marea, y frente a quien haga falta y mal a quien le pese. Los broncazas que tenía Miguel Ángel con el Papa eran increíbles. Sí. ¿Qué artista medieval se hubiera atrevido a contestar al Papa? Es que llegó un momento en que Miguel Ángel, tuvieron que ir a buscarle, porque es que dejó a media la Capilla Sixtina porque estaba harto de que el Papa le dijera cómo tenía que hacer la Capilla Sixtina. No, yo soy un genio, sí, y yo sé cómo se hace esto. Y cuando el Papa le protestaba, decía, que no te gusta, pues me voy. Claro, ahí estaba un poco ese choque que dices tú entre el artista y el artesano. No, yo soy un artista, yo lo hago como a mí me da la gana. Y esas broncas son históricas. Y esas broncas son históricas, son muy curiosas, y desde luego es que Miguel Ángel era de armas tomar, ¿no? El artista, el genio, debe crear. Que no digo ejecutar una obra, es crear. Y este es un impulso irrefrenable. Es decir, lo necesita. El artista necesita crear. Debe crear para mantener su cordura. Para sacar de sí mismo y proyectar toda esa tortura al exterior. Porque si no, por decirlo de una manera muy gráfica, reventaría. Sí. Él lo necesita. ¿Qué es lo que motiva la aparición de este nuevo, podemos decir, ejemplar de ser humano que nos acabas de describir, este artista creador? Bueno, pues la aparición de este nuevo tipo humano, el artista, que no existía anteriormente, ¿vale?, tiene múltiples causas, ¿no? Pero nos vamos a referir a dos de ellas. Bueno, la primera es la aparición en la Italia de la época de numerosos príncipes. En términos actuales, la palabra príncipe habría que traducirlo como a dictador, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Son gente que han accedido al poder de una forma dudosamente legítima, envenenamientos, batallas, son de una familia poderosa que ha ido eliminando a las familias rivales, ¿no? Y que necesitan desplegar una tremenda obra de propaganda para hacer olvidar la ilegitimidad de su origen. Y se va a establecer una auténtica competición entre ellos, entre los diversos príncipes de las diferentes repúblicas y ducados e italianos, para tener en su nómina artistas, lo que va a dar fama y prestigio a estos príncipes. Realmente competían por ellos. La corte más espléndida, ya sea de la República Florentina o del Ducado de Milán, era quien tenía más artistas. Y por supuesto hacían una auténtica labor propagandística con su sola presencia a favor de unos príncipes de una legitimidad, repito, bastante, bastante dudosa, ¿no? Esto es, esto en cualquier manual de historia del arte, de segundo de bachillerato a un nivel bajo, sale, es decir, esto no es ningún, no es completamente conocido, ¿no? Hay otra segunda causa que no sale tanto, ¿no? Que menos conocida es la peste negra, sobre la que ya nos referimos en un programa anterior, la famosa peste negra, y que desquició todas las seguras estructuras en las que descansaba el hombre medieval. Sí. Esas estructuras, nosotros, que somos hijos en gran medida del Renacimiento y mucho más de la Ilustración, las vemos como opresivas, pero que también eran puntos de referencia y de pertenencia tan necesarios al ser humano. Es decir, una persona no puede estar aislada en la nada, necesitas pertenecer a algo. Y la gente estaba, es cierto que el mundo moderno, el mundo posmedieval le dio a la gente libertad, pero también le dio a la gente muchísima soledad y muchísimo desarraigo. Sí, sí, sí, el miedo a la libertad que dirían filósofos más de nuestra época. Efectivamente. Esta peste negra, ¿no?, esta epidemia, dejó a muchas personas literalmente desarraigadas. Y la fe tan característica de la Edad Media, de la inmutabilidad de las cosas, se tambaleó. Así que apareció un individualismo desconocido hasta entonces, que es característico de nuestro tiempo. Es decir, hay una línea de continuidad entre el individualismo que apareció a finales de la Edad Media y el individualismo del que tanta gente se queja ahora. Es una cosa muy curiosa, como cualquier periódico que te leas, cualquier revista que te leas, cualquier libro que te leas, en los últimos 500 años siempre dicen, nunca nadie ha sido la gente tan individualista, tan egoísta como ahora. Pues y siempre dicen lo mismo. Llevamos 500 años siendo egoístas e individualistas, es así. Y la juventud cada día, y la juventud cada día es peor, porque en mi época era de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, si es verdad esta progresión, vamos fatal. Vamos muy mal y no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Bien. Pues este individualismo, que era desconocido hasta entonces, posibilitó la aparición de este artista genial al que nos estamos refiriendo. Evidentemente, el artista genial es un individuo único. No es el artesano de un gremio en el que está encuadrado cualquier persona que haga artesanía con sus manos en la Edad Media o incluso en la Edad Moderna. Un artista va por libre. Y para ir por libre tiene que haber idea, concepto de individuo. De individuo solitario que se enfrenta al mundo. Y esta idea en la Edad Media no existía, o era, a lo mejor decir no existiera muy fuerte, pero sí estaba muy diluida, ¿no? Existía pues el profeta, el peregrino que se enfrentaba a lo mejor él con su fe o múltiples peligros, o el caballero, pero siempre era por una causa superior, en el sentido de que siempre era o por la fe o por una promesa, el honor, por lo que sea, pero por individualismo puro y duro no. Entonces, bueno, la mención a la peste negra nos sirve para enlazar con el segundo de los aspectos del Renacimiento a lo que nos hemos referido anteriormente. El primero era el nacimiento del individuo. Sí. Y este es el segundo aspecto canónico del que se habla tanto, del que se habló Burckhardt, y que es como una especie de ley escrita que ya ni quien mueva, ¿no? Y es el nacimiento de la racionalidad. Esa, la idea que llevaría como una línea de progreso ascendente desde el Renacimiento hasta nuestro mundo racional desde la oscuridad medieval. Ese cambio que decíamos, que pasamos de la Edad Media oscura a empezar a pensar de otra manera. El nacimiento de la racionalidad viene aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de esa característica, porque la relacionamos también con la peste. Sí, también aparece relacionada con la peste. Cuando apareció la peste, la primera, no solamente es la peste, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la peste, pero son muchas más cosas. La aparición, por ejemplo, del otro, por ejemplo, hay otros te hablarían del cálculo mercantil, de la aparición de la banca. Si tú tienes que calcular beneficios y porcentajes, no puedes ser muy racional, tienes que ser una mente bastante bastante analítica, ¿no? Sí, pero decimos la peste para que escuchéis nuestro programa de hace unos meses, en iVoox o en la web, en abrazodeloso.es. Efectivamente. Es un programa precioso sobre la peste. Es un programa fantástico que desde luego os recomiendo. Y entonces, entre varias varias causas que hacen, que logran o que facilitan, perdón, la aparición de la racionalidad, la peste. Cuando apareció la peste, la primera reacción marcó un aumento de la fe. Si la epidemia era castigo de Dios, pues había que implorar el perdón de Dios. ¿Y lo que pasó? ¿Y qué ocurrió? Que se multiplicaron los actos colectivos religiosos, pues como las procesiones y la prohibición del movimiento de los flagelantes, de la que ya hemos hecho alusión en este programa anterior, ¿no? Pero claro, esto, pues hombre, para acabar con una epidemia, mal. Entonces, ante la inutilidad de las medidas tradicionales, aparecieron las nuevas. Por un lado, se tomaron medidas de aislamiento, de cuarentena y de observación sistemática de la enfermedad, que facilitaron la aparición de un pensamiento racional y empírico. Uh-huh. Todos los flagelantes, todas las procesiones, todos los rezos del mundo no hicieron absolutamente nada por frenar la peste. Al final, lo que frenó la peste fueron las medidas de cuarentena de los gobiernos. Con lo cual, claro, aparece un pensamiento racional, empírico, que antes no existía, ¿no? Bastante prácticos. Sí. Pero por otro lado, y esto es algo que no suele asociarse al nacimiento del mundo moderno y mucho menos al Renacimiento, hubo un auge impresionante de prácticas como la magia, la alquimia o la astrología. Aquí empezamos a ver algunas de esas irracionalidades del Renacimiento, porque a la vez que sí, uno se volvió más práctico, también por otro lado destacan estas otras prácticas, la magia, la alquimia, la astrología. Esto es el sálvese quien pueda. Había, ¿no?, que probar de todo. Hay que probar de todo, y si no me curo rezando, pues intento probar medicinas, y si no, pues hago magia sacrificando un pollo a ver si me sale bien. Al final es eso, ¿no? Y bueno, haciendo un paralelismo histórico, fue lo mismo que pasó en la antigua Grecia con la peste que acabó con Atenas. Cuando la civilización clásica, que te hablamos tanto de la Grecia clásica, la racionalidad en la Grecia clásica, la filosofía, pues jamás ha habido tanto irracionalismo, tantas sectas secretas como en el siglo IV antes de Cristo, cuando la gente se volvió loca, entre otras cosas, por una epidemia de peste que mató prácticamente a la más de la mitad de la población de Atenas. Y se tambalearon todas las estructuras de la Grecia clásica. Pues esto es lo mismo, es un paralelismo histórico, lo mismo que pasó en la Grecia clásica, cuando la peste y la guerra del Peloponeso acabó con la fe en lo racional, la gente se volvió a lo irracional. Pues aquí pasó exactamente lo mismo. Bueno, hemos hablado de ese auge de prácticas irracionales. Bueno, pues una de ellas, por ejemplo, extraída de la antigua traducción judía, la cábala, va a conocer a lo largo de los siglos XV y XVI un auge importante. Uh-huh. La cábala está basada esencialmente en la simbología de los números y en su correspondencia con las letras del alfabeto hebreo. La cábala va a constituir el fundamento de toda la magia contemporánea. Uh-huh. Durante todo el Renacimiento va a tener partidarios y defensores, y ahora vienen algunos nombres que nosotros asociamos a esa racionalidad que nos puede parecer un poco chocante, ¿no? Sí. Dante la va a usar abundantemente en su Divina Comedia, en donde las cifras cabalísticas, el 3, el 6, el 9 y el 10, son usadas frecuentemente. O Raimundo Lullio basará en ella toda su filosofía. Y Pico de la Mirandola será también uno de sus principales defensores y divulgadores. Personajes de esta época del Renacimiento racional que son defensores y divulgadores a ultranza de la cábala. Bueno, estos son algunos de los digamos figuras punteras del Renacimiento y defendían la cábala. Pero la máxima figura de este tiempo, en lo que se refiere por supuesto a este mundo irracional, claro, va a ser Paracelso, al que has hecho antes referencia. Su nombre verdadero era Teofrastro von Pabst von Hohenheim. Normalmente, claro, es lógico que me llame Paracelso. Normal, yo también me hubiera cambiado el nombre. Pues sí. Además, el cual, además de ser el precursor de la medicina racional, Fue también uno de los mayores y más célebres alquimistas de su tiempo. En esta época tienen, es una especie de época extraña donde hay, donde se mezcla el pensamiento irracional con, digamos, un pensamiento, digamos, que nosotros ahora mismo pensamos como muy racional y muy moderno. Entonces, lo mezclan constantemente. Es como si tuvieran una especie de dicotomía entre un viejo problema filosófico, el de la fila razón, ¿no? Nosotros vamos a llamarlo lo irracional y lo racional, y conviven su forma de ver el mundo de una forma completamente normal y sin chocar. Es una cosa que a nosotros nos puede parecer un poco extraña, ¿no? ¿Cómo una persona puede creer, por ejemplo, en la astrología y a la vez creer, no sé, ser astrónomo, ¿no? Parece contradictorio, pero en esta época era completamente, era perfectamente normal el tener incluso dos pensamientos o dos formas de ver el mundo que a nosotros nos pueden parecer contradictorias. Ellos lo integraban. Entonces no eran ni completamente racionales ni completamente irracionales. Era una especie de mezcla rara que estaba ahí. Pues sí, que para Celso lo tenemos ahí como precursor, como decías, de la medicina y a la vez uno de los mejores alquimistas de esta época de la que estamos hablando, de este renacimiento curioso, mucho más irracional de lo que pensábamos. Quizá un poco esa explosión, esa necesidad de probar cosas tanto hacia el lado racional como hacia cualquier otro. Ahí queda, ¿no? Ahí. Pero también nos has hablado de astrología, ¿no? Estás hablando ahora de ese ejemplo. Pues vamos por ahí, si quieres. Pues un vamos poquito por más ahí. De astrología, que nos encanta. Venga, saca las cartas. Pues vamos a... También tenemos un programa de tarot, por cierto. Es verdad. Pues a escucharlo. Pues sí, cobra una importancia espectacular la astrología. Los astrólogos son considerados como profesionales, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. El resto... No como ahora, ¿no? No como ahora. Bueno, sí, son efectivamente, no como ahora. Pero es cierto que hay una diferencia entre lo que en todo este mundo irracional, a la iglesia, al poder, a incluso a la gente normal. Por un lado, ese mundo le atrae, pero por otro lado, le asusta y lo temen. Es decir... el mundo de lo irracional está asociado a la magia, y de la magia al oscuro, al demonio, va muy poco. Entonces, los magos, la magia va a ser muy perseguida, la alquimia va a estar muy mal vista, o por lo menos bajo sospecha. Sí. Pero en cambio la astrología, ¿no? La astrología estaba perfectamente integrada en la sociedad y tenía una reputación importante. Es decir, si era un astrólogo entonces, pues era como ahora ser un físico. No, en cambio, ser un alquimista era una cosa un poco rozando lo herético, ¿no? Entonces, bueno, son considerados profesionales, como hemos dicho antes, y van a hacer públicas sus predicciones. Sí. Quizá al hacer públicas sus predicciones y su arte fue el que les dio una apariencia de normalidad, porque el resto de estos saberes irracionales eran muy, muy herméticos, muy oscuros, le gustaba jugar a las sociedades secretas y entonces causaban mucha desconfianza. Los astrólogos no. Los astrólogos libremente decían lo que ellos pensaban, y al decir lo que ellos pensaban, pues digamos que no daban, no inspiraban esa desconfianza que inspiraba a otros saberes irracionales que no se difundían tanto. O estaban más escondidos por sus practicantes. Los astrólogos, ¿no? Eran más personajes públicos. Eran personajes públicos y van a gozar del favor y de la protección de grandes prohombres y de los reyes. Y van a discutir sus teorías de forma abierta, que son consideradas como teorías científicas, ya que la astrología en el Renacimiento constituye una ciencia paralela a la astronomía y es ni al mismo nivel que la medicina o la física. De hecho, pues hablando de astrología y de medicina también, se nos viene a la cabeza un nombre, el de Nostradamus, también uno de esos personajes muy reconocido en el aspecto científico, precisamente con esa lucha contra la peste, que fue una de las claves para esta lucha, pero por otro lado, un saber tan irracional como era la astrología, las predicciones, que le convirtieron también en un personaje público de renombre. Hasta ahora, desde luego, en su época era tremendamente famoso. Como tú has dicho, pues estuvo investigando la peste, me parece. Creo recordar que en Provenza, con unos métodos, vamos a decirlo, racionales y científicos, que tuvo, de hecho, un éxito bastante, bastante alto en la... a la hora de detener la enfermedad, los progresos de la enfermedad de la peste en... Higiene, simplemente. De la peste en Provenza. Y luego, pues bueno, era astrólogo, pues bueno, pues como... pues esta especie de dualidad de la que hemos hablado antes entre ciencia, entre razón e irracionalidad, que es tan característica de los grandes hombres de esta época. Incluso el propio Newton, que desde luego no pertenece al Renacimiento, pero que es considerado, y lo es, el padre de toda la física moderna y quizás el mejor, el más brillante científico de todos los tiempos, creía en la astrología y le llamaba la atención la alquimia. Y estamos hablando de Newton a finales del siglo XVII, es decir, que no es solamente el Renacimiento, sino que que esto continúa durante mucho tiempo más allá. Y un buen ejemplo lo tuvimos aquí la semana pasada con Arthur Conan Doyle, uno de los baluartes del pensamiento racional absoluto, con su Sherlock Holmes, capaz de deducirlo todo racionalmente, y en cambio en su última época pues fue uno de los máximos defensores del espiritualismo, ¿no? Y esa creencia absoluta que tenía está en las hadas, el famoso episodio de las fotografías de hadas y demás. Él estaba completamente convencido en ese más allá. Fíjate aquí, irracionalidad. Para mantener el equilibrio del ser humano. O sea, yo creo que si la balanza se inclina solo hacia uno de esos lados, ¿no? Sí. Ya sea bien porque es una persona excesivamente racional y es incapaz de dar entrada a otros aspectos inherentes al ser humano. Es que todo esto que nos está contando Fran, yo creo que tiene un origen antropológico, pues eso, inherente al ser humano. Y por el otro lado lo mismo, ¿no? Si solamente nos inclinamos hacia ese lado de la irracionalidad, pues supongo que ahí entraríamos en el terreno, en tu terreno profesional, más bien, ¿no? Lo importante es el equilibrio. Y en esta sociedad en la que vivimos ahora, me parece que es muy peligroso la tendencia que hay a racionalizar absolutamente todo y a considerar pues todas estas cosas, pues eso, poco menos que como de seres extraños o personas que tienen la piedra de la locura tan del Renacimiento, sí, el virus en la cabeza. Sí, sí, sí, sí. Claro, eso es ese equilibrio quizá, o esa necesidad de buscar la apertura de miras que hablábamos antes, para intentar buscar soluciones a lo que estaba sucediendo, este cambio en el mundo tan, tan fuerte que se estaba notando, pues evidentemente no solo iba en una dirección, había que abrirse a todo. Por eso hemos visto pues esta idea de Nostradamus, que curiosamente pues, quizá nos suena más por el lado irracional de su trabajo, la astrología, pero que también tenía su lado racional médico. Y quizá, pero has hablado antes de Dante, de Pico de la Mirandola, que son también personajes que quizá se asocia más a lo racional, pero tenían su lado irracional. Tenemos esos dos aspectos, ¿no? Tenían su lado irracional, como visto antes. ¿Y qué vamos a decir de Giordano Bruno? Giordano Bruno es considerado un mártir del libre pensamiento y un apóstol de la ciencia frente al oscurantismo de la Iglesia. Todos sabemos que fue quemado, creo que fue en el año 1600, en Campi de Fiori, en Roma, porque él no se retractaba de lo que había escrito, ¿no? En una época muy peligrosa, es decir, también hay que ponerse en el contexto histórico, y si este señor, pienso yo, es una opinión personal, que a lo mejor no tiene ni pie ni cabeza, pero si este señor hubiera escrito lo que dijo en el año 1500, no hubiera pasado nada. Pero con la Reforma Protestante y después del Concilio de Trento, las cosas se pusieron feas para el libre pensamiento. Si Giordano Bruno hubiera escrito lo que hubiera escrito hace 100 años antes, no hubiera pasado absolutamente nada. Y eso vamos a enlazar con lo que estamos hablando ahora, de esa idea de que la Edad Media era muy racional y que el Renacimiento era muy racional. Y vamos a ver que no, vamos a seguir viendo que no era tan así, y que el fanatismo del año 1600 era bastante superior al del 1400 o 1450. Quizá porque estaba todo menos controlado, ¿no? Porque estaba todo menos controlado, no sé si porque estaba todo más menos... apertura de miras, y eso también hizo que lo irracional sí. Se desata uno, pero se desata el otro. Se desata todo, absolutamente todo. Con respecto a lo que ha dicho antes Yolanda, siempre que ha habido una época, digamos, donde la racionalidad ha sido muy potente, automáticamente ha surgido un movimiento de respuesta. Movimiento contrario. La Ilustración va a dar lugar al Romanticismo como reacción. No me acuerdo quién autor, porque yo me acuerdo de las citas, pero de los autores no. Llamó a Robespierre un que tenía el corazón seco, como un viejo, como un representante del espíritu clásico. Es decir, un hombre muy inteligente, muy racional, pero sin alma, frío y horrible, ¿no? Qué feo, ahora hablando, y es una opinión personal mía, pero es real, qué feo, qué frío y qué falto de vida es el arte neoclásico, por Dios. Y en cambio, ¿cómo te puedes emocionar con una obra romántica a nivel, por ejemplo, pues, o sea, no hay ningún escultor y ningún pintor neoclásico que le llegue a la suela de los zapatos, al Goya de las pinturas negras, a Friedrich o a cualquiera pintor romántico de primera. Y yo, y de literatura no es mi campo, pero vamos, entre Goethe y Moratín, pues tócate las narices, con perdón. Es decir, cuando una mente tan frita en analítica no es capaz de crear nada vivo. Evidentemente también está lo que ha dicho Yolanda, el ejemplo contrario, cuando la irracionalidad, claro, vence, como dijo Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Es decir, eso tiene que haber un cierto equilibrio. Eso. Claro, es que estamos hablando de lo racional como algo absolutamente perfecto y un avance total, y no es así. Tiene sus sombras. Y lo irracional exactamente igual. No todo es negativo, es necesario. Estamos hablando de, quizá, de no ponerle esa catalogación de positivo o negativo a cosas que son necesarias en sí mismas, ¿no? Y Giordano Bruno, poníamos como otro ejemplo, que también tenía esos dos lados, ¿no? Pues Giordano Bruno tiene esos dos lados, ¿no? Es visto como un apóstol del libre pensamiento, lo cual yo considero completamente cierto. Es decir, fue quemado por defender sus ideas. Uh-huh. Pero también se le ve como un apóstol de la ciencia moderna frente, como hemos dicho antes, al oscurantismo de la Iglesia. Y en sus escritos defiende un panteísmo con un grado de misticismo tal que nadie actualmente los consideraría científicos ni de lejos. Sí, ahora mismo creo que una de sus obras era sobre el infinito y sus mundos. Yo me la leí hace ya un montón, me acuerdo muy poco, pero aquello era de un irracionalismo tremendo. O sea, ahora mismo, si Giordano Bruno, una persona que escribiera ese libro, le meterían en ciencias ocultas en la librería. No le meterían en física, ni en astronomía, le meterían en ciencias ocultas. Entonces, bueno, sí, era una. Quiero decir que con lo que nosotros consideramos pensadores y científicos del Renacimiento, que nosotros consideramos como avances del pensamiento racional, no, ahora mismo no los hubiéramos puesto al nivel de cualquier charlatán, casi de feria, porque tenían unos elementos irracionales muy potentes que ahora mismo no se los aceptaríamos como científicos, ¿no? Antes nos has hablado del fanatismo, la religión. Parece que hablamos de este lado más radical de la religión, sobre todo pues la católica en esta zona del planeta, sí, y la relacionamos con la Edad Media, pero creo que es un buen ejemplo este para ver que tampoco es así. Pues no, vamos a ver, quisiera acabar con una reflexión sobre lo que es la idea de esta idea de renacimiento. Nuestra época actual tiene unos prejuicios altísimos sobre la denominada oscura Edad Media, ¿no? Uh-huh. Y cada vez que ocurre algo, pues una matanza, algo irracional, o una epidemia de cólera, algo, decimos, es que esto es medieval, ¿no? Siempre. Y esa idea, primero, ¿de dónde viene la idea de que la Edad Media es oscura y el Renacimiento es algo claro, ¿no? Bueno, esta idea es una idea nacionalista italiana. Los italianos, pues Petrarca, por ejemplo, viendo cómo pues se va a su maravilloso república, imperio romano, cuando Italia era grande y estaba unida y estaba en guerras civiles, y rescata esa idea de que mira qué grande éramos en la época del imperio romano y mira lo que somos ahora. Sí. Entonces vamos a recuperar la cultura del imperio romano, el buen latín, el arte verdadero, no el arte de los godos, sí, ¿de acuerdo? Para hacer que Italia vuelva a ser lo que fue. Es decir, es una idea nacionalista. Eso para empezar, por esa admiración hacia todo lo romano que tenían estos señores renacentistas. No solamente es una cuestión de racionalidad o de odio a la Edad Media, es que echan de menos una época en la que Italia era grande. Entonces hay un componente irracional, como es el nacionalismo, muy potente en la valoración del mundo antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, en cuanto a esos prejuicios que tenemos en la curada, sobre la oscurada media, ¿no? Si preguntamos a cualquier persona, pues el medievo está asociado con fenómenos como la caza de brujas, la inquisición, el fanatismo religioso. Siempre se habla, no, es que esto es esa inquisición medieval. Vamos a la inquisición medieval. Bien. La realidad. Claro, vamos a ver. La fiebre de la caza de brujas, primero, es típica de la Europa protestante. Y sin que sirva de precedente, No es por defender a Benedicto XVI, que no es por eso, pero lo cierto es que en Europa católica prácticamente no se cazaban brujas. Hubo poquísimos juicios. el juicio de las brujas de Zugarramurdi fue muy sonado porque fue único. De hecho, los inquisidores españoles no sabían cómo juzgar a las brujas y, de hecho, tuvieron que traer inquisidores franceses porque los españoles no sabían cómo juzgar fenómenos de brujería. Porque en España no se juzgaba a la gente por practicar el fornicio en el campo, ni por tomarse setas alucinógenas, sino se la juzgaba por pensar. Básicamente. Entonces, que cuatro señoras de pueblo se fueran a un descampado ahí a hacer marranadas, sinceramente a la iglesia le importaba un pimiento. Entre otras cosas porque solían ser pobres campesinas que no tienen un duro. Uh-huh. Y los juicios, a la gente se la acusaba para que pagara los juicios. Porque si te acusaban, la defensa y todo, tenías que pagarlo tú. Y eso, o sea, era un auténtico negocio. Y a quien juzgaban no era a campesinos ignorantes ni a brujas de los bosques. Juzgaban a gente con dinero por escribir, por las pobres brujas, y van a por con dinero y con cultura que podían ser una amenaza para los dogmas de fe. Entonces, donde sí estaban muy, donde la caza de brujas era una auténtica fiebre que llevó a miles de personas, casi todas mujeres, a la hoguera, fue en la Europa protestante, donde no se perseguía tanto la libertad de pensamiento, sino como la libertad de la moralidad. Es decir, en España te quemaban por pensar. En Inglaterra te quemaban por follar. Sí. Suena fatal, soy muy bestia, pero es que era así. Sí, esa la moral de esa cultura más anglosajona, ¿no? La moral de la cultura más anglosajona que tiene más se moral. Ve mucho en Estados Unidos ahora. Ese reflejo lo vemos y nos sorprende, ¿no? Como se prohíben cosas y hay leyes tan estúpidas simplemente porque no les parece bien que alguien pueda pues hacer el amor a su manera, a claro. su manera y donde le apetezca. No, hay que controlarlo eso, ¿no? Y esto lo vemos más en la Europa protestante que en la entonces que en la católica. Para defender, entre comillas, defender un poco esa idea de que es que la iglesia iba quemando brujas, no. O sea, eran los protestantes los que iban quemando brujas, ¿no? Y esta fiebre es del siglo, sobre todo del siglo XVI. Es decir, antes prácticamente no se quemaban brujas, era algo muy anecdótico, no había manuales sistemáticos sobre cómo juzgarlas, no se sabía muy bien cómo actuar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, y en cuanto a la Inquisición, pues la Inquisición medieval, que fue hecha en el siglo XIII para acabar con la herejía cátara, estaba prácticamente muerta. Tuvo su función, que fue acabar con el catarismo se acabó, y ahí estaba la Inquisición muerta de risa y prácticamente abandonada, cuando fue resucitada por los reyes católicos, precisamente en el Renacimiento. Y esto yo creo que es algo que la gente no tiene, que normalmente se mira desde el punto de vista opuesto. Se suele mirar la Inquisición como una especie de resabio medieval, es decir, es como que la Edad Media está ahí y está siendo como resucitada, no acaba de morir. ¿Qué va? Es justo lo contrario, la Inquisición moderna, es decir, es el poder del Estado frente al individuo. No se trata de una banda de locos quemando a gente pobrecito porque no tenga suficiente fe, no, es un instrumento de control brutal por parte del Estado. Por eso era tan eficaz y tan temible. La Inquisición moderna es mucho más eficaz que cualquier organismo de tribunal medieval, porque tiene unos juicios sistematizados. Claro, unos, el Estado ya tiene muchísimos más poderes, está mucho más organizado. Tiene mucho poder. O sea, esa función de control social, que en España es la Inquisición, y en los países protestantes pues serían los tribunales de morales y costumbres, eso nace con el Renacimiento y es parte del Estado moderno, el controlar al individuo. En la Inquisición, en la Edad Media no se preocupaban tanto de controlar a las personas. Se reprimían otras cosas, ¿no? Pero no estaban tan obsesionados con que un individuo tuviera que pensar de determinada manera como en la época moderna, ¿no? Uh-huh. Fue mucho más eficaz y cruel, sobre todo eficaz, en cuanto a fanatismo religioso. La gran mayoría de las guerras de religión que se hicieron en Europa, y con unas matanzas increíbles, por cierto, aparecen en el siglo XVI. En Alemania, la Guerra de los 30 Años, que la religión fue una excusa, pero bueno, estuvo ahí, fue un elemento muy importante, sobre todo a la hora de la crueldad de los combates y de los saqueos. Murió la mitad de la población. Y estamos hablando del siglo XVII, es decir, cuando se supone que nace la ciencia moderna y está Newton y toda esta gente. No estamos hablando del siglo X ni del siglo XI, y murió el 50% de la población de Alemania en unas guerras de religión con una brutalidad horrorosa y con un odio increíble entre protestantes y católicos, en una época en la que se supone somos racionales, ¿no? Muy bien, pues vamos a cerrar el tema de esta tarde, esta, dualidad racional e irracional del Renacimiento. Antes nos dabas un inicio para el Renacimiento. Vamos a buscar un final. Pues, bueno, dime una fecha inicial simbólica para el inicio del Renacimiento, la aparición de Petrarca. Para dar un final al Renacimiento, o por lo menos a la concepción humanista que confiaba en la racionalidad del ser humano, vamos a dar otra. El saqueo de Roma por los soldados imperiales en 1527. Uh-huh. Muchas de estas tropas eran de origen alemán. Muchos estaban convencidos de ellos, por su protestantismo, de que estaban destruyendo la bíblica Babilonia, la sede del anticristo. Quizá no estaban tan... A lo mejor no estaban tan equivocados, pero muy, muy racional no era. No, ese pensamiento no. No digo equivocado, ¿eh? Pero no racional. Pero racional no. No, ya hemos dicho que lo irracional no tiene por qué estar equivocado, ni tiene por qué estar. Ni tiene que tener ese lado negativo. Seguramente, pues, estaba más acercado, se acercaba más a la realidad que otras cosas. Y pero fíjate bueno, que esta fecha que das de 1527 como fecha de fin, ¿eh? Entre comillas lo de fin, del Renacimiento, es casi cuando el Renacimiento empieza en España. Casi. Bueno, es lo que tenemos los españoles, que empezamos siempre tarde. Y fíjate cómo este movimiento, ¿no? Toda esta irracionalidad de la que nos ha hablado Frank, que caracteriza al movimiento renacentista, ¿no? A la época renacentista, pasa también, ¿no? En el romanticismo, que también uh-huh. es quizá la otra gran época donde lo irracional se impone, uh-huh. que también en España nos pasa lo mismo, que sí, comienza sí. cuando ya ha terminado en el resto de Europa. Claro. Es curioso. Sí, sí, sí. Y aquí empezamos la democracia en el 75, cuando ya en otros países pues ya empezaban lo que tenemos ahora, que es claro. otra cosa. Uy, madre, sí, ¿cómo tiras con bala ese micrófono? ¿De qué color era, perdona, tu micrófono? Este, ya me he quedado daltónico, ¿no? Le estoy viendo cambiar de color así por momentos, yo no sé si eso será significativo. Bueno, pues la irracionalidad del Renacimiento, ese concepto que podría llamaros la atención. Hemos hablado de Renacimiento no para hablar de la luz, de lo racional y del cambio hacia el amanecer de la civilización moderna, sino quizá para, bueno, demostraros que no todo es tan blanco o negro como nos pintan, sino que hay de todo. Muy bien, pues no ha estado nada mal, un tema interesante que además nos va a servir después de la música para desvelar nuestro personaje misterioso de esta tarde, ese irracional renacentista del siglo XXI que vamos a tener con nosotros dentro de un ratito. Ángel, un poquito de música y continuamos aquí en El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Las 8 y 27, El Abrazo del Oso, aquí muy bien acompañado el que os habla, Eduardo Moreno, con Ángel González y Fernando Moreno, por cierto, en la realización técnica, y con Yolanda Barreno y Francisco Muriana. Tenemos ahora, a esta hora de la tarde, nuestro taller literario, la intención de descubriros a un personaje misterioso que tenemos aquí pendiente. Le vamos a dar un poquito ahí de... Realmente, tampoco para tanto, pero bueno, no queremos darle ahí. Tan misterioso no es, pero bueno. Ya lo conocemos. Pero bueno, que para empezar vamos a leer un poema. El día 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, fue esta misma semana. Pues mira, nos va a servir también para homenaje de ese día especial y de esta necesidad irracional que es la poesía. ¿La escuchamos? Venga. Y luego nos ponemos a adivinar de quién hablamos. Me voy. La catarata de sombras que despliego tras de mí reverbera bajo la tormenta. Mis manos como cielos amanecen azules cuando las abro, cuando les abro las venas. La tiniebla seca de mi mirada realiza una pirueta en el aire y se emborracha de horizonte. Mis ojos se cierran entonces para siempre. Mis ojos hinchados como tumores por culpa de las miradas ajenas. Doy un paso hacia el ocaso. El barquito me espera. Caronte canta drogado en el recuerdo. La cesárea discreta de la noche me traga. Oigo el rumor. Las olas han venido a lamer la herida mortal. Las sirenas tiemblan ante mi voz, las sirenas. Mi voz que desangrada se derrama sobre la espuma oscura. Oigo el rumor. Sopla una helada varada de penumbra. Hace frío. Mi piel es el abismo de mi cuerpo. Oigo el rumor a lo lejos. La luna se descuelga de lo alto y partida besa mi frente deshecha. Oigo. Avanzo. Me voy. Pues sí, vamos a hablar hoy de un personaje, el autor de este poema, que ya ha visitado realmente nuestro programa en alguna otra ocasión. Pero bueno, vamos a ir adivinando quién es. Por ejemplo, Yolanda, danos alguna descripción física, cómo viste, algún dato. Pues a ver, pues este personaje suele vestir normalmente de negro. Bien, empezamos bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues es alto. Es moreno y tiene una mirada así como muy profunda, muy intensa. Una mirada de esas que acostumbran a mirar más allá del infinito. Una mirada de esas almas atormentadas que nos contaba antes Fran. ¿Dónde le situamos para imaginarnos su entorno? Pues tendríamos que irnos a una casita junto al mar, con una gran terraza desde la que poder observar ese mar. Y poder observar también las estrellas. Cosas que le gustan, ¿no? Cosas que le gustan. ¿Qué más cosas le gustan? Pues le gustan pues, cosas cotidianas, como el zumo de naranja, con el que le encanta desayunar, o los montaditos de pavo, o el pan tumaca. Bien, bien, es lógico. La carne a la parrilla, hecha de esa con sal gorda, deliciosa. Bien, estos serían cosas así más personales. Cocina mediterránea. ¿Currículum por dónde nos ubicamos? Pues, hombre, hablamos de un escritor, así que estudios de filología hispánica, de literatura comparada, y también algunas cosas en común con nosotros, puesto que también hizo sus pinitos en la radio. Hace ya de eso mucho tiempo. Nos lo ha situado junto al mar. Me imagino que junto al mar... Como escritor, como buen escritor, tendrá que inspirarse. Claro. ¿Con el azul? Con el azul, con el azul mar. Intenso. Entonces, ese Mediterráneo maravilloso que se ve desde su terraza. Uh-huh. Esa terraza a la que además, cada día, acude a visitarle una pequeña lavandera blanca, muy simpática. ¿Qué le gusta leer? Un escritor tiene que leer mucho. Uy, pues lee mucho. Lee mucho, pero bueno, entre sus favoritos pues podemos citar, por ejemplo, a Lautrémont, a Audiobro, también a Paul Auster, el que tiene casi todas sus obras. Por supuesto, el surrealismo, que es quizá su cabecera, puesto que en su casa la presencia de Dalí se aprecia casi en cada rincón. ¿Bigote incluido? No. Pues bigote incluido, sí, puesto que hay fotos, composiciones artísticas hechas por él mismo, basadas en Salvador Dalí. Bueno. Es escritor y además con cierta trayectoria. Ya lleva 2 novelas. Podemos ir diciendo los nombres. Bueno, vamos a, tiene 2 novelas. Bueno, tiene una obra de teatro para niños también que se llama ¿Dónde está la ilusión? Y luego 2 novelas de las que ya hemos hablado en el programa con anterioridad. Minorías de uno y El arquitecto de atmósferas. ¿Cómo le defines? ¿Cómo le defino? Pues yo le defino como uno de los jóvenes escritores con más talento de nuestro panorama literario actual. Así que yo creo que con todas estas pistas, nuestros oyentes ya tienen que saber de quién estamos hablando. Hablamos, como no, de Alberto Trinidad. Alberto Trinidad, que presenta su última novela, el cierre de una trilogía muy especial, y que se llama El cirujano del cielo, por supuesto, de Ediciones Oblicuas. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí te escuchamos, todavía bajito, ajustamos sonido para que estés más cerca de nosotros, porque claro, ahí al borde del mar te tenemos mucha envidia, pero queremos escucharte cerca, aunque estés lejos. Mejor aquí en el borde del horizonte. A ver si conseguimos ajustar el sonido para que se te oiga perfectamente. Hemos estado descubriendo quién eras, Alberto Trinidad. Recientemente has presentado tu libro en Madrid y también en Barcelona. Sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo han ido estas presentaciones, en qué han consistido, cómo enfocas estas performances especiales con las que nos deleitas. ¿Me escucháis? Te escuchamos, sí, adelante. Sí, estoy muy contento cómo han ido las presentaciones, la verdad. A mí no me gusta realizar presentaciones de los libros habituales que se suelen realizar en librerías, en bibliotecas, con una luz blanca, etcétera, sino que me gusta acortar todo lo posible la distancia que existe entre el contenido del libro y lo que es la puesta en escena de estos eventos o fiestas o llámalo como quieras. Y esto lo solemos realizar pues con la atmósfera, la ambientación, ya sea a través de la música, de la decoración, de las proyecciones que realizamos o del discurso mismo que pronuncio. En ese sentido me gusta que la puesta en escena de estas presentaciones sea lo más parecido, imagino, a lo que para un músico sería presentar su disco. Un escritor, los escritores no podemos presentar las canciones o el contenido entero de un libro en estas presentaciones. Por lo tanto, sí que me gusta que sea una puesta en escena en la cual los asistentes puedan hacerse una idea más certera de lo que después se va a encontrar en el contenido del libro cuando lo acabe leyendo, que se funda un poco el libro con la ambientación. Para esas presentaciones sueles contar, por lo menos aquí en Madrid, con alguien pues de nivel, que tiene que encajar muy bien con ellos. Yolanda Barreno. Buenas tardes, Alberto. Hola, Yolanda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en la terraza que acabas de describir. ¡Ay, qué envidia me estás dando, eh! Hoy la lavandera blanca ha aparecido también un ratito. Mm-hmm. Ya estaba revoloteando por aquí. Claro, hacerte compañía. No podía ser de otra forma, sabiendo que íbamos a hablar de ella, además. Pues claro. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo surge, o de dónde surge la idea de escribir El cirujano del cielo, esta nueva novela. A ver, digamos que El cirujano del cielo surge de una promesa contraída hace ya unos cuantos años. El cirujano del cielo narra las experiencias acaecidas en el verano del 2005, unas experiencias pues catárticas que el personaje que las vivió necesitaba que se cerraran, se culminaran de una forma drástica. Pues cobrando un sentido verdadero, y todo el mundo sabemos que solamente se acaba de cobrar un sentido las experiencias cuando son narradas. Entonces para mí fue como acabar de cumplir una promesa con ese personaje. Digamos que el nacimiento del libro parte de ahí. Y bueno, este libro nos indicas que cierra, ¿no?, una trilogía conceptual. La definiste en su momento, ¿no?, como una obra póstuma. ¿Nos explicas un poquito por qué? Una obra póstuma. Sí, más o menos. A ver, yo concibo toda mi obra como un todo, como parte de un puzzle infinito e inacabable en el cual cada pieza de ese puzzle pues representa cada uno de mis libros, ya sea en las novelas, los poemas, poemarios, versos. Cada una de esas obras encajan con la anterior para tratar de acabar de completar este puzzle que evidentemente e indefectiblemente no se acaba de completar nunca. Este puzzle vendría a significar pues el sentido de la vida, de la existencia o de la propia identidad. Evidentemente eso es algo inasequible. En este sentido, El cirujano del cielo, cuando la escribí, sí que conformaba el final en aquel momento de una aventura iniciada con Minorías de Uno. Y era como un poco la dimisión, la asunción de que ese puzzle jamás podría llegar a ser completado y que el personaje, el narrador, el protagonista de esa aventura literaria, pues llegaba a su fin y daba por claudicada esa aventura, esa narración. Como digo, el principio de forma conceptual podría ser Minorías de Uno, que es la primera novela en la cual se pone de manifiesto la idea de una esperanza un poco particular, con una Z mayúscula. Después en El arquitecto de atmósferas se explica cómo acceder a ella, y El cirujano del cielo pues viene a ser un poco la manifestación palpable de lo que ocurre cuando se vive en esa esperanza, que ocurre un poco después. Y la conclusión, como también venía a ser, un poco describe también el libro lo que es la conclusión de la imposibilidad de la literatura por acceder al objeto que representa, ya que la literatura es autorreferencial, como todos sabemos. No sé si me he explicado. ¿Hola? ¿Tú qué dices, Yolanda? ¿Se ha explicado bien? Sí. Pero bueno, cuéntanos algún detalle sobre la trama, sin desvelar mucho, pero para enganchar un poquito a los oyentes para que lean el libro. Mira, la trama, sin ser lo más importante, yo te puedo decir que digamos que empieza en un cementerio. Empieza en un cementerio y un personaje nace. Hay un parto en ese cementerio y nace un personaje a los 30 años de edad. A los 30 años. A los 30. Sí, la edad es muy importante. También hace referencia inevitablemente a la hora del proceso de Kafka, que también ocurre con los 30 años. Y no sé, todos los psicólogos también apuntan a esta edad como una edad crucial en el desarrollo del hombre. Y entonces descubre que ha perdido su nombre. No tiene nombre, y entonces se lanza en busca de este nombre, en cierta forma, de una identidad. Y se le viene dado que tiene 3 meses de tiempo, todo el verano, para despedirse del mundo, porque se supone que desaparece en octubre, y le dan estos 3 meses para despedirse de toda la maravilla que habitó su existencia. Bueno, hemos comentado que es una trilogía con algunos puntos en común que ya nos has avanzado. Me queda un poquito, no sé si has explicado, siempre me queda la duda de lo de la obra póstuma, ¿por qué? No sé si lo has explicado o no me he enterado. La obra póstuma viene a decir que cuando concluí El cirujano del cielo, no solamente concluía una aventura literaria, sino una aventura vital. El narrador del cirujano del cielo desaparece. Cuando acaba esta obra. En ese sentido es una obra póstuma. Para mí la literatura es más que la vida, y después todo hablar de ello si queréis. Y en ese sentido, al concluir la aventura literaria, también concluye una idea del mundo, de la vida y de la realidad. Y por eso más o menos la denominé obra póstuma. Fíjate que antes nos hablaba Fran de cómo en el Renacimiento aparece, ¿no?, el genio creador, aparece el artista como individuo. Y Fran utilizaba la expresión, ¿no?, nace el individuo como genio creador, ¿no? Con esto que nos estás contando, ¿crees que a través de esa obra póstuma de Tu cirujano del cielo sería un poco cerrar ese ciclo que se inició en el Renacimiento? Es decir, ¿es la muerte del artista? Bueno, la muerte del autor ya está preconcebida a mediados del siglo XX por Roland Barthes y Maurice Blanchot. De hecho, todo el siglo XX es la historia de la muerte del sujeto y de la identidad. Es el paso de la modernidad a la posmodernidad. Y sí, viene a ser como la conclusión de este ciclo, en el cual se deshace la idea de sujeto como algo unívoco, centrado y con poder, algo totalmente descentrado, diseminado y acabado, disuelto. El cirujano del cielo viene a ser pretende ser un poco también el punto culminante en el que se da por concluida este ciclo, y como también una puerta abierta, un puente hacia el vacío absoluto, hacia la nada. El individuo, el artista ha muerto. ¿Tú lo has matado? Yo maté a Dios, como Nietzsche. Los artistas mataron y los pensadores, los filósofos a Dios. El arte mata al hombre. Ya lo dice Foucault, que el hombre no existe. Pues ahí estamos. Sin identidad, sin mundo, absolutamente abocados a un vacío insustancial. Bueno, entonces, planteado así, ¿podemos leernos los tres libros de la trilogía a nuestra manera o hay que leerlos en orden necesariamente? Yo siempre prefiero que los que se lean en orden, más que nada por lo que te acaba, por lo que estaba comentando antes, de que cada uno de mis libros responde al final del anterior. Yo no escribiría si no fuera por responder de alguna manera la pregunta que se abre al final de cada una de mis obras. Y en ese sentido a mí me parece interesante leer toda mi obra cronológicamente. Aún así, cada libro es totalmente independiente, se puede leer por separado, sobre todo el primero y el segundo. No hay ningún problema en leerlos por separado. Sin embargo, El cirujano del cielo sí que al final aparecen algunos personajes que aparecen en El arquitecto, en minorías, y digamos que se disfruta mejor el final de este libro si se han leído los dos anteriores. Se puede entender sin haberlos leído, pero yo creo que se disfruta más de esta manera. Bueno, volviendo a la idea de entonces de esa conexión entre los tres libros, ¿qué puntos encontramos? Aparte de esos personajes que aparecen al final. ¿Perdón? Aparte de esos personajes que se repiten y de esas preguntas que quedan abiertas, ¿qué otros puntos de conexión existen entre los tres libros de la trilogía? Bueno, la idea fundamental de la búsqueda de la identidad es un poco lo que comentaba al principio, es como la necesidad de conformar un puzzle que es inacabable, infinito, a través de estos libros. Y Minorías de Uno acababa con la palabra esperanza, con Z mayúscula. En Minorías de Uno se describe una necesidad de buscar una esperanza absolutamente fuera de lugar en el mundo real. Es una búsqueda adolescente, por decirlo de alguna manera. En El arquitecto de atmósferas esa esperanza se madura y se busca una forma más analítica, mágica y trascendente, si se quiere. Y El cirujano del cielo viene a ser la consumación de esa esperanza adquirida, zambullirse en lo imposible y ver qué ocurre en ese fondo marino oceánico de lo imposible y qué pasa después cuando se ha estado allí. Poco más o menos los vínculos entre las tres obras es este. Y cuando hablamos contigo aquí, cuando presentaste El arquitecto de atmósferas, me acuerdo que comentábamos que era un libro que se basaba sobre todo en los personajes, ¿no? Sí. En el caso del cirujano del cielo, ¿te basas también en el personaje? ¿Es lo principal de este libro o es prioritario, no sé, otro elemento narrativo o el lenguaje mismo? Nace la obra nace del personaje, evidentemente, como he repetido, de las experiencias acaecidas, de una historia acaecida durante el verano del 2005, que era necesario narrar, explicar. En ese sentido, todo gira en torno a ese personaje y la narración de la historia que vivió. Una vez dicho esto, también para mí es importantísimo en esta novela el estilo y el lenguaje utilizado. En ese sentido, valga la redundancia, es voluntariamente artificial. Es decir, yo abogo por las ideas del siglo XIX y XX, de Nietzsche, Hegel, Heidegger, Mallarmé, etcétera, de que el lenguaje cotidiano es un lenguaje gastado, es un lenguaje totalmente agotado, es el lenguaje en el cual se produce la ocultación del ser, de la verdad, y pretendo con este lenguaje más artificial, en el cual se pone énfasis en la experimentación, en el análisis de la conjugación de la metáfora, de los tropos literarios, hacer provocar una distancia fundamental entre el lenguaje cotidiano y este lenguaje literario que transforma. Transforma y crea. A ver, yo creo que la gente debe darse cuenta de una puta vez de que la verdadera antítesis de la muerte no es la vida, sino que es la literatura. La literatura entendida como escritura, narración, ficción o llámalo como quieras. Yo creo que la verdadera oposición entre el ser y la nada, entre la existencia y el vacío, se da precisamente entre la literatura y la muerte, y no entre la vida y la muerte. no sé, es que lo que nosotros llamamos vida no es más que un reflejo luminoso de la muerte. Como si no hay una historia narrada, una historia vital narrada psicológicamente hablando, no existe la vida, ¿no? No existen absolutos, existen objetos, entes, que no tienen ninguna significación. Es por eso que yo veo que la vida no es más que la otra cara de una misma moneda, o sea, que la muerte y la vida son dos caras de una misma moneda, que de hecho la vida está incluida en la muerte. Sí. Creo yo, la vida no es más que una inercia, un impulso inercial de la naturaleza repugnante y carente de significado. Yo creo que nosotros debemos aspirar al ser, al sentido a través del artificio, de la elaboración narrativa, estableciendo una distancia respecto a ese molde prefijado insustancial que es la vida y la realidad, y que de hecho nos conduce a la vida, porque todo el mundo sabemos que la vida no nos salva de la muerte, sino que nos conduce a ella. Nuestra única salvación, por lo tanto, según yo lo veo, es la literatura. Ya Proust decía que la literatura es la única vida verdaderamente vivida, y de hecho es uno de los epígrafes del libro este. Cuando hablabas antes de que el lenguaje cotidiano está muerto y demás, me ha recordado mucho a Altazor. Temblor del cielo. No sé si esta obra ha sido una de tus influencias a la hora de escribir esta novela, y qué otro tipo de influencias has tenido, y si es necesario para el lector conocer estas influencias para comprender El cirujano del cielo. Mira, hay infinidad de influencias en esta obra, tanto directas como indirectas, explícitas, implícitas. Evidentemente, si el lector las reconoce, puede disfrutar más de y profundizar más en la novela. Pero yo creo que si no las conoce, también puede avanzar en ellas sin ningún tipo de problema. Tendrá una lectura más sesgada y más pobre, quizá, pero la podría hacer. En cuanto a las influencias más marcadas, pues mira, pues te podría hablar de La muerte en Venecia, de Thomas Mann, del proceso de Kafka, que ya hemos hablado, de Pessoa, de Roland Barthes, de Boris Blanchot. También está ahí Jesucristo y Frankenstein. De hecho, para mí los personajes de Jesucristo y el monstruo de Frankenstein siempre los me resultan muy similares. Opino que la ternura y el patetismo que desprenden ambos son muy muy parecidos. De hecho, estos dos héroes y mitos son uno de los personajes literarios que más admiro y bueno, que más ternura me producen. Y también está la Biblia, y por supuesto el que me has nombrado con antelación, que es Altazor. Pero Altazor por encima de todos, ya que no solamente es una influencia literaria, sino que se trata de una influencia emocional y personal, puesto que Altazor aparece en el libro en sí. El personaje de Altazor aparece en un momento determinado, en un par de episodios, y tiene una conversación realmente muy interesante con el protagonista. Tiene mucho sentido todo lo que estamos hablando, ese creacionismo de Huidobro. Por eso está ahí, está ahí Altazor. Efectivamente, la narración dentro de esa novela es la que crea la vida, ¿no? Aparte de todo esto, también tenemos como referencias a obras anteriores esa presencia de los sueños, de lo onírico, ese papel importantísimo que tienen los sueños en Minorías de Uno o en El arquitecto de atmósferas. ¿Aparece también en El cirujano? Sí, sin duda. A ver, en este sentido aparece una forma mucho más radical, si cabe. En El cirujano del cielo se derrumban por completo todos los límites y las fronteras que puedan existir entre el sueño y la vigilia. Yo no me puedo abstraer a mis influencias del psicoanálisis y del surrealismo, Lacan, Freud y André Breton. Y de hecho, desde la incorporación de Lacan al psicoanálisis, todo el mundo ya sabemos que el inconsciente no es tan solo un magma de pasiones, energías reprimidas, sino que es una estructura lingüística. El inconsciente es un texto, es un conjunto de signos. Y este conjunto de signos se aflora en los sueños. Y ellos, Lacan y Freud, nos dicen que la elaboración onírica, en la cual se pone de manifiesta esta floración, es exactamente igual que la elaboración literaria. Uh-huh. Es decir, que el texto onírico y el texto literario vienen a ser lo mismo, la interpretación de los deseos, del contenido, del psiquismo humano, que se produce tanto en los sueños como en la literatura de un mismo modo. Es exactamente lo mismo. Esto quiere decir que lejos de ser un objeto de estudio, como otro cualquiera, la literatura se convierte en un sujeto de conocimiento. Y yo pretendo que mis obras literarias, por supuesto, lo sean. Y en ese sentido la vinculación con el sueño es total. Uh-huh. Cuando nos contabas antes un poquito sobre la trama de la novela, nos hablabas, ¿no?, de este hombre que nace en ese cementerio a los 30 años, sin nombre, y que emprende un viaje, ¿no? Un viaje que tiene una fecha de caducidad y que permite configurar la novela como una búsqueda, ¿no? Sí. ¿Es una búsqueda simbólica? No existe nada que no sea simbólico. Todorov, creo que era, nos decía que no hay nada en el mundo que sea extra simbólico o prelingüístico. Uh-huh. No hay nada que sea ajeno al símbolo. Toda búsqueda debe ser simbólica, porque no existe nada que no lo sea. En ese sentido, me aferro a las palabras o a la obra de Proust. Lo que venía a decir es que hacía una diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad era el conjunto de estructuras prefijadas que nos esperaba en el mundo, que no es más que otra urdimbre, otro tejido de textos filosóficos, antropológicos, etcétera, que conforman la realidad, y para él la verdad constituía en el fenómeno narrativo, lo que hemos venido explicando hasta ahora. Uh-huh. El fenómeno individualizante a través del cual uno convierte la memoria, el recuerdo en una narración y la contrapone contra la narración de la realidad. En este sentido, uno tiene que rezar su búsqueda simbólica en contraposición con el símbolo prefijado que se ha encontrado en el mundo cuando ha nacido. Uh-huh. Y en ese sentido, claro, es una búsqueda simbólica. Una búsqueda simbólica contrapuesta al otro tejido simbólico, que es la realidad prefijada, insustancial, y agotada y gastada, como el propio lenguaje cotidiano que hemos hablado antes. Ajá. ¿Y de dónde viene el título de la novela? Bueno, el cirujano del cielo, como concepto, como nombre, apareció años atrás en algunos de mis poemas como la fundación de una identidad postrera, por decirlo de alguna manera. El sujeto narrativo de mis poemas había pasado por distintas identidades de diferentes nomenclaturas, y en un momento dado surgió epifánicamente en uno de estos poemas el cirujano del cielo como una nueva identidad. Uh-huh. En ese poemario en el que apareció, es muy especial, y también se producía una especie de pugna entre lo humano y lo no humano, y venía a fundar esto al final de una aventura, y no podía ser de otra manera que la culminación total de lo que yo pensaba que era en aquel momento mi obra literaria llevara ese título. Pero bueno, yo creo que lo podréis ver mucho mejor leyendo el libro. Eso, es que Yolanda quiere saber mucho. Quiere saber todo. De dónde viene el nombre, quién es realmente el cirujano del cielo. Porque no es el personaje, el cirujano del cielo es otra cosa que acabaréis descubriendo. ¿Y como aventura tiene algo que ver con la Odisea de Homero? Porque sí, esa búsqueda de la que me hablabas, ese viaje iniciático, me recuerda bastante a lo que le pasa a Ulises. Sí, sí, sin duda alguna, una de las influencias fundamentales del cirujano del cielo es la Odisea de Homero. De hecho, he utilizado todas la mayoría de los mitos que fundamentan la sociedad occidental, que son pues, la Odisea uh-huh. de Homero y la Biblia, de los escritos bíblicos. Aparte de que el personaje también lleva una túnica larga y unas barbas luengas, como Odiseo, como Ulises, la relación fundamental es, pues, los dos se embarcan en un barquito velero en busca de algo totalmente inasequible, y es en la búsqueda, precisamente en la búsqueda de ese viaje, en el cual encuentran lo que estaban buscando de alguna manera, que es la narración de esa, uh-huh, de esa odisea. La diferencia que pueda haber quizás es que si bien en la odisea de Homero lo que acaba encontrando, la búsqueda identitaria, sí, que se describe en esa odisea, culmina en un sujeto más o menos fijo y concreto, en el cirujano del cielo es todo lo contrario. La forma de hallar la identidad es disolviendo ese sujeto. Uh-huh. Y eso nos traslada nuevamente a la idea del siglo XX, pues estructuralista, de la disolución del sujeto dentro de la obra literaria, la muerte del autor, uh-huh, etcétera. Bueno, no sé si nos está quedando una entrevista un poco teórica. Bueno, pero es muy interesante. Muy interesante, y además una pena que el tiempo tampoco nos acompañe como para poder hacerlo más tranquilamente. Lo que tienes que hacer es venirte para que un día dejar esa playa maravillosa, ese mar mediterráneo fabuloso, para poder hablar aquí. Lo tendré que hacer más tranquilamente. A veces, hablando por teléfono, me siento como un poco, claro, absurdo. Me gustaría estar ahí con vosotros y poder conversar sobre todo esto mirándonos a los ojos. Pues buscaremos la manera. De todas maneras, vamos a hablar de ese lado tan teórico, vamos con un aspecto práctico para terminar. ¿Cómo podemos hacernos con el cirujano del cielo? ¿Cómo podemos comprarlo? Mirando al mar. Sí, y aparte de eso, de mirando al mar y al cielo, que es donde se encuentra, donde lo podemos disfrutar, en la página web de la editorial, www.edicionesoblicuas.com, uh-huh, en la Casa del Libro también está, en teoría en todas las capitales de España. En Barcelona también está en la librería Laye. Uh-huh. Y bueno, pues esas son las formas más directas y eficaces de adquirirlo. ¿No tenéis un pack para coger las tres o algo por el estilo? ¿La trilogía completa? Eso fue en la presentación hicimos unos packs muy económicos, pero bueno, quienes no asistieron se quedaron sin la oportunidad de conseguirlo. Es que yo ya tengo los otros dos, ¿no? El pack era un poco extraño para mí. Haremos el tuyo. Muy bien, pues nada, que esperamos hacer eso que comentábamos, tener pronto esa entrevista. Más que entrevista, hacer un programa aquí de verdad, de debate teórico, como decías, sobre alguno de estos temas, para hablarlo más en profundidad y en persona. Pero bueno, que mientras tanto te seguimos, y si tienes otras cosas entre manos pronto, con las que sorprendernos. Mi proyecto inmediato es coger unas vacaciones, irme al país de la literatura y el mar, y estarme 2 meses y medio leyendo, escribiendo y buceando aquí en al lado de la casita de Sitges. Vamos, darnos no tengo ninguna idea preconcebida de si acabaré escribiendo una novela nueva o no, pero de momento la idea es esa, el descansar. No está mal. Nos das mucha envidia, que lo sepas. Bueno, no todo es tan bonito como parece. Sí, hombre, sí. Hay que vender la parte positiva siempre. Sí. Muy bien. Alberto Trinidad, presentando El cirujano del cielo, de Ediciones Oblicuas. Aquí en el abrazo de los... Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas y hasta la próxima. Gracias a vosotros por invitarme, por darme la oportunidad de contactar con vuestros oyentes. Un placer, como siempre, compartir un ratito de charla con vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, Alberto. Muy bien, pues ya tenemos cerrada esa trilogía, Minorías de Uno, Arquitecto de Atmósferas y El cirujano del cielo, de Ediciones Oblicuas. Bueno, pues hemos hablado de ellas aquí en el programa largo y tendido, pero como decíamos, tenemos pendiente hacer un programa de literatura de peso. Estaría muy bien, contar con la presencia de Alberto. Estas entrevistas pues nos dan una pista de lo que podría ser, ¿no? Porque sí, siempre nos abre esa reflexión sobre la literatura, sobre el ser humano, ¿no? Siempre vamos un poquito más allá. Y bueno, a veces pues se nos queda corto, por supuesto. Pero bueno, es lo que tenemos y lo hemos disfrutado al máximo. Muy bien, pues las 9:03, en el abrazo de los... Entramos en el último ratito del programa. Nos salimos de nuestro maravilloso taller literario. No sé si queréis cerrar con algo más. Pues venga, nos acercamos a la agenda medioambiental. nos ponemos al tanto de cómo están las cosas en cuanto a ecología, y después el cine. Decíamos al principio del programa, vamos a hablar hoy de la hora del planeta. Pues sí, recordamos rápidamente el próximo 31 de marzo, entre las 8 y media y las 9 y media, los que queréis participar tendréis que apagar las luces y los aparatos eléctricos, por supuesto. Y por ejemplo, en Madrid podéis formar parte del mosaico humano de 500 metros cuadrados de 500 personas que creará un gran panda gigante en los jardines de la Plaza de Oriente frente al Palacio Real. Y bueno, en cada zona podéis informaros en la web de WWF de las iniciativas que hay a las que podéis adheriros para apagar la luz y encender el planeta en nuestra lucha contra el cambio climático. Pero para saberlo mucho mejor, pues nos vamos a informar de esta manera. El próximo 31 de marzo, WWF celebra la hora del planeta en todo el mundo. El momento de demostrar nuestro compromiso contra el cambio climático. La hora en que millones de personas se unen con un gesto en la mayor acción global a favor del medio ambiente. ¿Y tú qué serías capaz de hacer por el planeta? Entra en horadelplaneta.es y reta al mundo para salvar el planeta. Apaga la luz el próximo día 31 de marzo de 20:30 a 21:30. Seguimos con WWF y una reivindicación que hace para 10 acciones por los bosques. Pues sí, porque el pasado 21 de marzo, además del Día Mundial de la Poesía, también era el Día Forestal Mundial. No sé cuántos días, no sé, se nos pegan los días y estas cosas. Pero bueno, son celebraciones que valen la pena. Así que en este caso, con motivo de esta celebración, WWF ha reivindicado varias acciones a los actores públicos, al sector privado también y a los ciudadanos para actuar a favor de los bosques. Algo muy necesario, como vamos a ver. Para ello propone estas 10 acciones e ideas concretas que vamos a decir brevemente. Por ejemplo, nos piden más bosques porque es más biodiversidad. Esto parece bastante obvio, ¿no? Más bosques, más biodiversidad en nuestro planeta. Por otro lado, más colaboración ciudadana para frenar los incendios. El 96% de los incendios forestales son provocados por el ser humano y hay que intentar bajar esa cifra. Más gestión forestal también para hacer los montes más fuertes en la economía. Apenas el 13% de la superficie forestal cuenta con planes de gestión tal y como demanda la Ley de Montes española, algo que no se cumple. También piden más coordinación entre comunidades autónomas y convergencia hacia una estrategia de Estado. La Administración española debería poner en marcha cuanto antes una estrategia forestal con vocación integradora y objetivos comunes en el espacio forestal español. Quinta recomendación, más cooperación internacional en países tropicales. WWF considera que España debe asumir la responsabilidad que le corresponde en América Latina y en los países de la cuenca del Congo, ya que es uno de los principales consumidores de madera tropical de la Unión Europea. El uso responsable de los bosques tropicales es fundamental en la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y también para el desarrollo. Otra recomendación, más restauración forestal y en zonas prioritarias. WWF también señala la importancia de la restauración de ecosistemas forestales degradados en España, donde más de 7 millones de hectáreas sufren pérdidas graves de suelo fértil al estar descubiertas de vegetación desde hace décadas. Otra, más producto forestal. porque es más producto natural. El uso de madera, de corcho, de resina y otros productos forestales en la economía de manera responsable, cuando han sido extraídos de manera social y ambientalmente responsable, es beneficioso para los bosques, para el clima y también para la sociedad. En este sentido, más medio forestal también nos recomienda WWF porque es más empleo rural. El medio forestal puede ser una gran fuente de empleo para el medio rural ligado al uso responsable de sus recursos, al turismo y a la conservación de la biodiversidad. 9. Más compromiso español con los reglamentos de la Unión Europea en materia de lucha contra las talas ilegales. Se insta al gobierno español a aplicar la normativa europea para evitar la entrada de productos que proceden de las talas ilegales. Muy importante. Y por último, más ciudades y empresas comprometidas. Por el momento, solo una decena de ayuntamientos españoles se han sumado a la iniciativa Ciudades por los Bosques de WWF y ya están aplicando políticas de compra pública responsable para incentivar consumo de madera con garantías de origen responsable. Muy buena iniciativa la de estas ciudades, pero necesitamos más ciudades, más empresas comprometidas con el uso responsable de los productos de los bosques. Convertir los bosques en el centro de nuestra vida de una manera adecuada puede darnos un estilo de vida mucho más atractivo para todo el mundo y sobre todo nos ayudaría, pues por un lado a luchar contra el cambio climático y por otro lado pues a hacerlo, no sé, un mundo más bonito, más atractivo, por lo menos para los que amamos los bosques. Y seguimos con el rechazo de WWF España contra la autorización de prospecciones petrolíferas. Pues sí, terminamos nuestro bloque WWF de hoy, porque ha coincidido que las tres noticias que habíamos preparado pues vienen de esta fuente principal para nosotros. También son los más activos en este sentido y se lo agradecemos a toda la gente de allí y uno de ellos que estuvo con nosotros hace unos años, Miguel Ángel Valladares, que nos suele mandar estas informaciones a la redacción. En este caso, pues era necesario citarlo. El otro día se nos quedó en el tintero esta autorización que ha llevado a cabo el Consejo de Ministros español para prospectar las aguas profundas cercanas a Canarias en busca de petróleo. WWF España desea mostrar su más profundo y enérgico rechazo ante esta decisión del gobierno español por los enormes impactos ambientales, económicos y sociales que este proyecto va a provocar. Los trabajos autorizados a la multinacional petrolera, pues ya sabéis, Repsol y YPF, incluyen la perforación de pozos exploratorios en el subsuelo marino hasta profundidades de 3.500 metros, una actividad que, al margen de los riesgos, ya implica importantes impactos reales en el medio, especialmente intensos sobre la fauna del fondo marino, pero también sobre otras especies habituales como los cetáceos, que son altamente vulnerables al ruido y a la contaminación marina y que encuentran en este espacio un lugar de vital importancia como área de alimentación y reproducción. En este sentido, cabe recordar además que estos mismos trabajos, que ahora se han aceptado, fueron anulados en 2004 por sentencia del Tribunal Supremo, precisamente por carecer de las preceptivas garantías medioambientales. Y esto no ha cambiado, lógicamente, aparte de los riesgos que son evidentes, imaginaos una fuga en esa zona. Los permisos para prospectar en busca de hidrocarburos en aguas profundas frente a Lanzarote y Fuerteventura han recibido, como decimos, el visto bueno del gobierno, a pesar de la intensa oposición que el proyecto de Repsol YPF ha suscitado entre la población canaria. Son muchas las muestras de rechazo que de forma contundente se han producido y se siguen produciendo desde diferentes ámbitos de la sociedad canaria. Tanto institucionales, es que está en contra del gobierno de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos, como también de empresas y de los grupos sociales a las que el actual Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha hecho oídos sordos. Tampoco estaría mal recordar que el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, pues parece ser que tiene... me parece que es el de Industria, el que tiene intereses petroleros. curiosamente. Sí, creo que es el de industria, sí. Sí, sí, me parece que sí. No, el de industria es Soria. El de industria es Soria. Bueno, también, seguramente también tendrá este hombre que también le pasa como a Burjard, que se parece a Aznar, ¿verdad? Igual. No sé si físicamente, pero... El ministro Soria. Me estaba refiriendo ahora al de medio ambiente, al de agricultura. Ay, sí tiene intereses petroleros. Sí. Ahora mismo sí, no me viene el nombre. Pero bueno, es el propio Consejo de Ministros el que lo ha aceptado. Arias Cañete, me sopla Fernando. Arias Cañete, que tiene, se supo en el momento del nombramiento, que tiene, ha tenido y estaba relacionado con las industrias petroleras. Pues mira, ahí lo tenemos. Igual que el de defensa, pues tiene intereses económicos también en industrias armamentísticas. Bueno, pues cosas que suelen pasar cuando se pone al lobo a cuidar a las ovejas. Bueno, hasta aquí nuestra agenda medioambiental. Nos queremos ir al cine. El abrazo del oso no puede perderse este último ratito de cine y lo vamos a disfrutar en breves instantes. Como suele ser habitual, necesitamos nuestra dosis de clímax cinematográfico de la gran pantalla junto al más grande de la gran pantalla, don Ángel González, nuestro cinéfilo de cabecera, nuestro hombre del cine con mayúsculas, querido compañero y sin embargo amigo Ángel González. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. La verdad es que el del cine con mayúsculas eres tú. Sí, sí, sí, sí, sí. Te cedo ese honor. Además, hoy te voy a ceder hasta la palabra. Hoy me pones la música y... Pero bueno, pon tú el proyector, ¿no? El proyector ya está puesto. Ah, vale. Solo hay que quitar la cortina, pero no me voy a subir. No va a ser que... Ya sabes. Pues vamos a ver una peli. Sí, hemos hecho una de estas de cine en casa que hacemos de vez en cuando. Eso es. Una de cine en casa para recordar una de las grandes películas. Luego la nota la pones tú, ¿vale? Una de las grandes películas del cine, además de del siglo XXI, ¿verdad? Si no me equivoco. 2003. Sí, señor. Alguna vez hemos hablado de eso, ¿no? El cine del siglo XXI, que también es bueno, algunas que otras. Y esta era una de las que destacaba. Que sepas que este está grabando. ¿Está? ¿Qué? ¿Te acuerdas de estas palabras? Porque se van a grabar. No, sí, claro. El siglo XXI también tiene buen cine. Sí, sí, sí. No tanto como El Padrino. Vale. Pero... Pero oye, ahí está Tim Burton, ¿no, Yolanda? Hombre. Ahora, number one. Brevemente hablaremos también de la Dark Souls. Luego comentamos un poco de Dark Souls. Pero ahora vamos a poner el proyector y vamos a ver Goodbye Lenin de 2003 de Wolfgang Becker. Adelante con la redacción, que no se me olvide, del gran Pedro José Pérez. Pues sí, lo estábamos diciendo, es una de las mejores películas a nivel europeo y a nivel mundial del siglo XXI, que nos habla del gran cambio que surgió en 1989 para abrirnos las puertas a un nuevo mundo en el centro de Europa. Arrasó los premios de la Academia de Cine Europeo con un total de 6 estatuillas, incluidas la de mejor película, mejor director, mejor actor, más los 3 premios del público, también a la mejor película, mejor actor y a la mejor actriz. Wolfgang Becker, a través de esta música de Jan Tiersen, electriza desde los minutos iniciales todos los poros sentimentales del espectador, presagiando el universo donde nos va a envolver durante las próximas 2 horas, de una manera totalmente diferente, la de hacernos ver la historia respirando sin parar la magia que nos deja el cine. Una trama de amor, de puro amor por la familia, por la vida, por la ilusión y por la fantasía. Vamos a verlo. Nuestro protagonista, Alex, para proteger el grave estado de salud de su madre, recién levantada de un coma tras la caída del muro de Berlín justamente y la apertura de la República Democrática Alemana al capitalismo, tiene que inventar una realidad que no dañe las ideas socialistas de su madre. Para ello va a poner todo su empeño, ilusión y creatividad para buscar el objetivo de hacerla vivir los mejores momentos de sus últimos días. Mientras vamos reviviendo con la voz en off de Daniel Brühl los momentos de la transición alemana, Europa y del mundo, nos traslada a una fábula en la que vive su madre, dejándonos esta hermosa historia de amor unida a unos dulces lazos familiares. Se trata de una tragicomedia realista, divertida y sencilla, viviendo dos mundos tan diferentes y también tan iguales dentro de una misma realidad, transformando la invasión capitalista de la vieja socialista RDA en el sueño idílico de la madre. La majestuosa sencillez de la película nos hace identificarnos con cada uno de los personajes, preocuparnos por sus dudas, inventando junto a ellos esa realidad paralela para la madre. Gran parte de esto se debe a la atmósfera que revivimos con su banda sonora durante todo el metraje y que nos traslada a la simplicidad de la emotividad humana. La música de Jan Tiersen nos acompaña para ver esta película hoy en El abrazo del oso en el cine de Ángel, con la redacción de Pedro José Pérez. Estamos viendo Goodbye Lenin, esa película capaz de construir esa realidad desvirtuada hasta convertirla en el mundo soñado por esa madre, la madre del protagonista. Con eso nos sentimos complacidos, observando cómo una sonrisa puede acompañarnos en todo momento. Al terminar de verla, comprendemos lo hermosa que es la vida, incluidos también esos malos momentos. Esa magia que hemos hablado se recalca en un final con una moraleja de la realidad humana, de esa que siempre acompaña al esfuerzo y a los buenos sentimientos. Ver la vida de una forma real, aunque en todo momento hemos visto un cuento basado en una mentira, ¿no? Goodbye Lenin, una gran película que estamos viendo hoy tranquilamente con nuestro proyector en el cine de Ángel. Goodbye Lenin, Ángel, Wolfgang Becker, ese Daniel Brühl que, oye, luego se ha hecho un hueco en el cine español, ¿eh? A ver, que no te... Ahora sí, estamos perfectamente. Que sí, luego se ha hecho un hueco y, de hecho, la hemos tenido protagonizando, o sea, Eva. Tengo muchas ganas de verla. Película de ciencia ficción Made in Spain, sería. Sí, sí. Pues de ciencia ficción se han hecho algún intento en el pasado, pero la primera serie, digamos, que ha sido esa Eva. Y era el actor protagonista. La verdad es que es una película muy recomendable de ver. Sí, vamos a echar la bronca aquí a los niños. Sí, porque están ahí hablando por la vagina. Parece que están en clase, ahí al fondo hablando. Pasan mucho tiempo, se está diciendo, pasa mucho tiempo en clase. Claro. Nos vamos a separar uno en cada esquina mirando la pared. Con los brazos en club y un par de libros de estos así. Libro gordo de petete en cada brazo. Voy a dar el mal. Estábamos hablando de los resultados de las elecciones andaluzas. Sí. Que aquí no se habla de fútbol. Estamos, de esto tampoco. Alucinando un poco con el tema electoral. Pero bueno, que estamos en el cine y el cine es una realidad mucho más bonita. En este caso, además, basado en una mentira, como decimos. Jolín, cuánto interés aquí por la política, ¿eh? No me miráis. Ya está remontando, siempre empieza ganando el PSOE y luego gana el otro. Bueno, ya, cambiando de tema. Que si no la habéis visto, no dejéis de verla. Que hay que verla. Es un peliculón, ¿eh? Un peliculón, pues eso, basándose en una mentira, conseguir una realidad quizá mucho más acertada. Y bueno, hemos dicho antes que queríamos ponerle nota, ¿no? Cuando le ponemos nota a una peli que vemos en el cine, le decimos cuánto pagaríamos por verla, cuántos euros. Cuando vemos una peli del cine en casa, decimos cuántos cojines son necesarios para verla. Para verla. Y en este caso, cuanto más peor, claro. La verdad es que es mala y hay que acomodarse para dormir. Efectivamente. Pero yo creo que para Goodbye Lenin la podemos ver hasta bien sentaditos, rectitos, ahí en la butaca. Con un cojín a lo mejor para... pero para tenerlo abrazado, más que nada, yo diría. Más que para estar echado sobre él. No sé eso. Un cojoncito. ¿Ves? Es que estas palabras están tan parecidas unas a otras. Tienen su que se me escape a mí, que suele ser el que soy dado a ese tipo de... Un cojincito para ver. Goodbye Lenin, ¿verdad? Verdad. Muy bien. Muy recomendable. Muy recomendable, entonces. Ay, pues nada, esta era nuestra película recomendada de la semana, pero queremos que Fernando... Juan, que hace mucho que no venía, vamos a dejarle que hable un poquito. Fernando Moreno, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí recién llegado de un viaje. Muy bien. Pequeño. ¿Quieres opinar sobre... Sí, quería opinar que Daniel Brühl también tiene una película española, que es de la de Salvador. Salvador Antic. Que son una de las dos mejores... Bueno, es que vaya currículum que tiene el chaval. Con esta, que es una de mis favoritas, y además Salvador, que también está bien. Salvador. Salvador, Eva, Goodbye Lenin, tiene películas muy, muy interesantes. Muy bien, pues nada, brevemente para acabar, chicos, que tenemos peli de Tim Burton. Hay que hacer breve comentario sobre Dark Shadows. El 11 de mayo se estrena. Ya el 11 de mayo, ya no queda nada. Queridos amigos. Yolanda, el 11 de mayo, ¿qué tienes que hacer? Creo que ir al cine ese día, creo, ¿eh? Sí. La idea que tengo en mente, tengo que consultar mi agenda, pero creo que sí, ¿eh? Ni más ni menos que la octava colaboración entre Tim Burton y Johnny Depp. Ocho películas entre los dos, ese actor fetiche de Tim Burton. Y es que está le viene al pelo, ¿no? Vamos a ver el personaje, esa especie de vampiro repeinado. Es muy gracioso. Con el pelo para adelante. Sí, sí. Sí. Pero vamos, que no van a ser solo Johnny Depp, que también van a estar, como no, Elena Bonham Carter. Claro. Es que es el equipo, el grupo de teatro de Eva Green, también Michelle Pfeiffer, que vuelve a trabajar con Tim Burton después de aquel Batman Vuelve. Sí. Y bueno, pues como ya comentamos en su día, Dark Shadows es una adaptación cinematográfica de una serie de televisión que se hizo famosa en los 60, que fue creada por Dan Curtis. Y bueno, pues como comentaba Viz, Johnny Depp va a dar vida a este vampiro protagonista llamado Barnabas Collins. Entonces, Barnabas Collins. De hecho, si busquéis el tráiler por ahí, que la Warner ya lo está distribuyendo, es curiosa. Es curiosa, sí. Es curiosa, sobre todo esa dualidad de escenarios diferentes ahí cuando le convierten en vampiro, cuando se despierta X años después. La verdad es curiosa, muy de Tim Burton, sobre todo la estética más oscura, pero también con unos toques muy, muy de su humor, ese tan peculiar que tiene Tim Burton. ¿La música quién la pone? Hombre, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién? No caigo, Beethoven. ¿Dani? ¿El Dani va a ser? Dani Elfman, ¿no? Sí. Bueno, pues promete todo el equipo al completo casi de Tim Burton. Una película que hemos visto pues en el tráiler, como decíamos antes, esa imaginería oscura de cuento de Tim Burton, pero por otro lado, ese otro lado más más colorista, más divertido y con mucho humor del cine de Tim Burton, cuando este personaje aparece en una época más moderna. Todo lleno de color, de mucha acción divertida, por lo que hemos visto. Bueno, recomendaros el tráiler para haceros una idea. Yo creo que merecerá la pena verla. Pedazo de tráiler, que no es de un minutito escaso, ¿no? Sí. Un tráiler amplio, vamos. Es de esos que al que tiene ganas de ir a la película sin saber nada, casi mejor que no lo vea. Sí, yo creo que sí. Yo creo que destroza media película, pero bueno, yo merece la pena verlo. Lo he visto sin sonido, así que mira, que casi mejor no lo veo. No lo vuelvo a ver. Me espero al 11 de mayo. Porque la peli, pues, promete. Muy bien. Recomendación. No sé si quieres recomendar algo más, Ángel, o cerramos el cine. Yo creo que podemos cerrar con esta película. Con buen sabor de boca. Sí. Con la de Goodbye Lenin y con Dark Shadows. La han traducido en español, ¿verdad? Sí, ¿no? Sombras Oscuras, ¿la han llamado? Sí, no lo sé. Sombras Oscuras, pero con Dark Shadows yo creo que va a... sobrará. Claro, que no sé, porque la gente cuando vaya al cine busca lo busca por la D, a lo mejor no lo encuentra y se llama Sombras Oscuras. Pero bueno, de aquí al 11 de mayo lo sabremos con total seguridad. Venga, pongamos a llamar a José Luis Encinas y vamos a echar el cierre a esta edición 25 de marzo de 2012 del Abrazo del Oso, del Renacimiento hasta Tim Burton. Bueno, tiene hay un viaje, como siempre, lleno de racionalidad e irracionalidad para terminar con el programa de esta tarde. Bueno, Francisco Muriana, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Edu, por otra noche más aquí. Hoy un programa docto y profundo, ¿eh? Un programa docto y profundo a todos los niveles. ¿Qué resultados electorales? Llorando estamos. ¿Qué tensión? Bueno, a ver qué pasa. Hoy hemos tenido un programa lleno de espectros en la materia, ¿verdad, Yolanda? Claro. Con Alberto Trinidad, que podría ser perfectamente otro espectro de la materia. Programa de esos de nivel que nos quedan de vez en cuando, ¿eh? Para ese público tan erudito que tenemos. Sí, ese nivelazo. Ávido de cultura. Ese nivelazo como... de la gente del Ivo, que es al que mandamos un saludo. Como bueno público del Renacimiento, ávido de cultura. Claro, es que yo esa es la idea que tengo del Renacimiento, que apertura absoluta hacia todo, ¿no? Y no solo hacia lo racional, hacia cualquier tema. Por supuesto que sí, hacia cualquier tema. Muy bien, pues nada, amigos, muchísimas gracias, Yolanda, Francisco. Pues muchísimas gracias a ti. También fuerte abrazo a Alberto Trinidad y a Pedro José Pérez, que están por ahí en la sombra. Y bueno, pues por aquí a Fernando Moreno. Buenas tardes, a ver si te vemos más a menudo ahí controlando la técnica, que ha funcionado todo muy bien, menos mi casco derecho, que no sé qué le pasa. Muy buenas noches. Me puedes haber pedido los cascos y te los hubiera cambiado. Ya, pero es que antes yo ya cosa del misterio de la radio artesanal. Los técnicos no podemos hacer nada si no sabemos lo que pasa, entonces si nos lo dices. ¿Qué vas a hacer tú? Y el otro técnico, realizador, director, técnico y todas estas cosas, don Ángel González. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vosotros también. Nos vemos la semana que viene, seguramente con el Don por aquí, haciendo de las suyas. Saldremos a los callejones, quizá, Habrá que salir a los callejones, que hace tiempo que no salimos. Sí, sí, sí. Y con otras muchas cosas aquí en el abrazo de los en el 107.3 FM, pero también en iVoox, en Facebook. Espera, que vamos a tirarle algo a la cabeza aquí a Francisco. Pumba. Bueno, pues con todo el equipo habitual del programa disfrutando y con vosotros, que sois los que hacéis que todo esto tenga sentido. Un fuerte abrazo, sed muy felices.